La órbita de Endor. Saludos mundo, bienvenido cada cual a este programa de Misión Imposible Fallout. Volumen 4 de nuestro ciclo de la saga Misión Imposible. El primer volumen con la serie clásica, las tres primeras películas, ¿vale? Volumen 2, solo para hablar de Protocolo Fantasma. Esta misma semana, hoy, salía el monográfico independiente de Nación Secreta, es decir, el volumen 3 de nuestro ciclo, y por fin, ahora volumen 4, dedicado a Fallout. Cuando lleguen las dos partes que quedan de Dead Reckoning, aquí parece que se va a llamar Sentencia Mortal. La primera de ellas, de hecho, llega ya este verano. Se diría que parece que va a ser la penúltima, y la otra, la última de toda la saga. Aquí se cierra todo. Como digo, hasta que llegue, nuestro ciclo de especiales concluye con este programa. Y veréis. Ahora yo creo que merece la pena rememorar lo que pasó hace unos años, cuando vivimos toda aquella historieta del bigote de Henry Cavill. Por cierto, una movida que hoy, obviamente, al hacer el repaso de los datos de producción, no va a haber más remedio que volver a relatar a conciencia. Vamos a profundizar en qué pasó, cómo ocurrió. Y es cierto que antes de los estrenos, sin haber visto ni una película ni la otra, mucha gente pensábamos que probablemente el afeitado hubiera estado más que justificado y que realmente era mejor que Superman saliera bien y en condiciones a que el que saliera bien y en condiciones fuera el malo de Misión Imposible. Es verdad que para ese momento esta franquicia de Misión Imposible ya estaba a un nivel muy top, pero es que aquella película de la Liga de la Justicia prometía muchísimo. La gente esperaba lo mejor de lo mejor. Se suponía que esto iba a competir directamente con las pelis de los Vengadores. Esto iba a ser algo muy grande para DC. A partir de aquí la cosa iba a explotar de verdad. Justice League, antes de su estreno, muchísimo antes del Director's Cut de Snyder y antes de que supiéramos nada y hubiera inventos ahí a cholón, esto iba a ser la gran bomba atómica del cine de superhéroes, de estos personajes clásicos de Warner. Tenía pintaza. Pobres de nosotros. Y claro, a mí me parecía mal ese empecinamiento de Paramount de no permitir que el actor se afeitara. Más aún cuando, en fin, poner un bigote con maquillaje es lo más fácil del mundo. Eso no creo que tenga más de una hora de maquillaje. No costaba nada. Podríamos haber tenido un Superman en condiciones, sin necesidad de afeitarle digitalmente. Que ya sabemos que es una tarea. Si hay que afeitar o poner un bigote, es más fácil ponerle un bigotón ahí con CGI. Afeitarlo era mucho más complicado y ya lo vimos en el resultado final, que fue bastante deficiente. Y a mí particularmente me sentó un poco mal. Yo hubiera abogado porque Paramount cediera y que Warner pues pudiera refilmar a Cavill pues perfectamente afeitado como Superman merecía. No obstante, luego llegaron las películas y la Liga de la Justicia, que se estrenó en cines, pues fue lo que fue. Y luego vino esta Misión Imposible Fallout y también fue lo que fue. Y lo que sigue siendo. Y luego está el tratamiento a que Warner ha sometido al actor, Henry Cavill, y todo lo que está pasando con Superman en tiempos más recientes y con el universo DC en general. Y yo creo que ni Henry Cavill merece eso, ni tampoco Superman merece eso como personaje icónico de una corporación que ha demostrado ir dando palos de ciego todo este tiempo en lo que a materia de superhéroes se refiere. Con todos mis respetos a los invidentes que no van dando palazos con la torpeza con la que Warner lo hace. Lo saben hacer bien, pero los directivos de Warner no. Y sobre todo, esto no se lo merecía el fan. Así que tal y como están las cosas ahora, viendo aquella película y viendo esta, sabiendo lo que el futuro depararía a cada cual, ya sabemos lo que es Justice League y ya sabemos lo que es Fallout. Yo ahora creo que las cosas pasaron como tenían que pasar. Están mejor como están. Paramount hizo lo correcto. A fin de cuentas, los problemitas de Warner Bros. Ya no eran asunto suyo. Y creo que, bueno, nunca lo fueron. Y creo que era más importante para el actor salir bien como malo de Fallout que como ese Superman de Warner, que yo no lo puedo evitar. Ahora mismo esa compañía pues no cuenta con mis respetos en este instante. Así que rectificar es de sabios. Vuelvo a insistir con eso. Y lo mismo rectifico con Warner de aquí a unos años, ¿vale? Pero ahora mismo Warner me la come. Y Misión Imposible Fallout merece lo mejor. halagos por mil y un Henry Cavill en estado de gracia, sin embustes, sin aditamientos digitales, faciales ni bigotines de postín, como tiene que ser. Henry Cavill en condiciones, por lo menos aquí, que aquí es donde tenía que salir bien. Porque esta peli mola 4000 y no aquel mojón de JL que vimos en los cines. Desastre, insisto una vez más. Así que eso es lo que tenemos hoy aquí. Un peliculón sin paliativos, auténtico y genuino. Con hostias, de verdad. Con un montón de cosas que se han hecho de verdad. Todo real, todo tangible, hasta los bigotes. Con el CGI necesario, sin colesterol digital que valga. Con un reparto entregado, a tope, con Tom Cruise que es pura y simplemente Dios. Hoy Misión Imposible, Fallout, aquí en Lode, aquí en la órbita de Endor, un podcast de fans para fans. Aquí Antonio Runa, despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. Continuamos aquí con nuestro ciclo de Misión Imposible, nos gusta un montón y llega la hora de meternos con Fallout mientras las dos partes de Death Reckoning nos están a puntito de llegar, pero todavía falta un poco. Fallout, entiendo que os mola, ¿no? Esto es un peliculote. A mí es de las que más me gustan, estoy ahí entre, siempre he estado entre Nación Secreta y esta, pero, oye, es que te la vuelves a ver y es que tiene un ritmazo esta peli y no para. Así que tengo por aquí a Albert Galdor, tengo por aquí a Jaime Angulo y tengo por aquí a Rafa Pagis. Y entiendo que a vosotros esta peli, pues, os flipa, ¿no? Probablemente fuera de los últimos blockbusters de verdad que se vieron antes de la llegada del COVID y que pasara lo que pasó. Es una película magnífica. Yo creo que en su año 2018 era la película de acción principal y probablemente la película más espectacular de su año, quitando Marvel, superhéroes y todas estas cosas, sin duda. Y yo creo que como película, sobre todo de acción y dentro de su género, probablemente mejor que cualquiera de estas que has mencionado, vamos. A mí me parece un peliculón como la copa de un pino y, de hecho, pues lo que me pasa curiosamente es que cuando veo Mission Impossible Fallout, pienso, pues esta es mi película favorita de la saga. Y luego veo la anterior, veo Nación Secreta y digo, no, ¿qué es esta? Y luego vuelvo a esta y estoy otra vez como un péndulo de lado a lado. Vamos, a mí me parece brutal. Pues yo dos cosas os digo. Una, estoy un poco como Jaime. O sea, yo no sé en las tropecientas horas que llevamos entre las seis películas si en algunos momentos se nos ha preguntado ¿cuál es vuestra mejor peli de la saga? Es que no sé lo que habré contestado en otras veces. Pero si no dije esta, pues esta está cerca. O sea, porque es de las que mola. Y segundo, a mí me pasó algo raro con esta peli, que es que fui al cine con tanto hype que seguramente, yo qué sé, me pilló el día tonto o algo pasó. Yo no lo sé, pero salí del cine un poco decepcionado, como, sí, está bien, pero me esperaba más. Y fue luego en casa, cuando volví a verla ya con mi mujer, que se pudo ver en casa, vamos a dejarlo ahí. Y coño, ya en mi casa la disfruté de otra manera y le vi pues todos esos valores que sabemos, que hemos repetido 100 veces en estos especiales, pues que Tom Cruise se encarga de todo. Aparte, a mí me parece que esta peli tiene una gran virtud, que es que ya el equipo que hay detrás es un equipo, de verdad, ¿no? Dejamos de dar vueltas con los directores, con los de fotografía, con los guionistas, o sea, y ya es una cosa sólida y continuidad con la anterior en algunos aspectos. O sea, me parece que es lo que realmente sacas de un equipo cuando un equipo funciona, se puede ver en esta peli, ¿no? O sea, hay muchas cositas muy bien hechas y mola, mola, es una muy buena peli, desde luego. De hecho, acción, tampoco va a llorar nadie ni nada, pero de acción es brutal. De hecho, ahí has dado con una clave que yo creo que es fundamental en esta película, y es que es continuista, ¿no? De algún modo intenta mantener, digámoslo así, la trama, dentro de que tú puedes ver esta peli sin haber visto la anterior, pero hay cosillas que son directamente importadas, ¿no? Y como que sí es cierto que parece que es necesario ver Nación Secreta primero y luego que venga esta, ¿no? Más que nada por la presentación de... Bueno, por la presentación, por la confirmación del secretario Hanley, ¿no? Como uno de los miembros nuevos, ¿no? Del grupo, aunque vaya a ser para poco. Ilsa Faust se mantiene ahí, digámoslo así, estando y sin estar en el equipo. No lo sé, está todo... Por eso se echa un pelín de menos, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Debido a la continuidad, el malo se mantiene y tal. Aunque en esta ocasión el malo, pues tampoco es porque es un muñequito que vas ahí trasladando de un sitio a otro. Es un McGuffin, ¿no? El malo de la anterior peli, Solomon Lane, aquí es un McGuffin, pero es un McGuffin importante. Pero precisamente por eso se echa de menos un pelín a Jeremy Renner. Es al que me falta, es un poquito la pega que le pongo yo a esta peli, ¿no? Jeremy Renner dijo que él contractualmente pues estaba haciendo cosas para Marvel, no podía... No tenía hueco de agenda, no pudo participar, pero dice la leyenda que Jeremy Renner se lo pasaba muy bien en las pelis de Misión Imposible, que lo sintió mucho. Y la verdad es que no me extraña. Jeremy Renner hubiera tenido muy buen encaje en una película que al fin y al cabo ya, por duración, meterle algo para que haga Jeremy Renner ya se lo hubieran, ya lo hubieran apañado. Yo creo que McQuarrie y Tom Cruise y la gente que escribe y todo esto, al fin y al cabo la película está montada a base de unir piezas, de unir grandes escenas de acción, ya se hubieran apañado para que Jeremy Renner pues pudiera lucir, pudiera hacer algo. Seguramente en una película que es muy bombástica, lo vamos a ver, hay momentos de lucimiento para casi todo el reparto. Si no físico, si de actuación, de tener su escena, de tener su momento. Y es una de las ventajas de una película que, jolín, es que lo vamos a explicar, tampoco es una trama como para morirse. En realidad pasan cuatro cosas, pero es que pasan a un ritmazo que no veas. Yo ahí voy a discrepar un poquillo, porque primero, yo no echo de menos a Jeremy Renner y prácticamente a nadie en esta saga. O sea, aquí esta saga los caramelos se los come todos el mismo, que es Tom Cruise. O sea, los super mega escenones que recordamos son todos suyos, desde la primera película cuando se descuelga ahí en la sala esa silenciosa, hasta bajar por rascacielos, tirarse de aviones. O sea, todas esas golosinas se las come él. El resto, bueno, hay gente que ha repetido en mayor y menor medida, me dan así un poco igual, no, echar de menos no he hecho a nadie. Casi os diría que he hecho más de menos a alguna de las mujeres, que sí que ha habido personajes femeninos chulos, más que ellos os diría, y no están, pues tampoco me pasa nada. No está Jeremy Renner, pues me da lo mismo. Si hubiera estado, pues bien, porque es un hombre que me cae muy bien, lo aprecio mucho, me tomo muchos cafés con él, pero que me da igual. O sea, yo en este sentido el casting de estas pelis, me da un poquito lo mismo, me da igual. Está Tom Cruise haciendo sus locuras y con eso me vale. Pues no sé, tíos, yo creo que tiene... Joder, yo la primera vez que me comí un helado Häagen-Dazs de estos así grandes que tenía un sabor espectacular, me lo comí con unas virutillas de colores, así como granuladas alrededor, y que la segunda vez que me comí un helado de esos y me lo pedí o me lo comí sin virutillas, ya no me parecía lo mismo. Y entonces, estando de acuerdo en que el sabor principal, el corazón del helado o de la película, en este caso es Tom Cruise, y a todos nos gusta lamerlo como un buen helado, lo que yo creo que es algo que le da mucha vida a la película y a toda esta saga, es el elenco de personajes que orbitan a su alrededor. Y que yo sí que creo que en esta película, más que en otras, que de hecho lo hemos ido hablando a lo largo de la saga, en este caso sí que el equipo tiene un peso un poco mayor del habitual y al menos de alguna forma esas relaciones y esos personajes, aunque sea poquito a poquito, van creciendo. Y yo sí que estoy en el equipo de echar de menos a Jeremy Renner, que por cierto casi se muere, según tengo entendido. O sea, le pasó por encima una máquina hace poco y se está recuperando, está vivo de milagro. Pues sí, un quitanieves o algo así le pasó por encima. Algo así. Sí, sí, sí. Yo, es que yo el argumento ese de equipo, igual en Fast and Furious lo veo más que aquí. Aquí, fíjate, tu mismo argumento de las virutillas me viene fenomenal. Pues lo mismo te da en el helado echarle virutillas, que Oreo, que la casitos, que cacahuete. Al final son las virutillas, pero el helado es el helado. Pero bueno, que eso ya va en gustos de cada uno y ya está. Tampoco tengo nada en contra de Jeremy Renner, ¿eh? Ya lo sabemos todos. Ya, pero si en las películas estas ya no te sale Simon Pegg, ya no es lo mismo. Al fin y al cabo, Simon Pegg está para llevar las maletas y para que le expliquen las cosas. Sabéis que a mí a lo mejor me alegraría que no saliera. O sea, pues no, yo estoy de acuerdo con Albert en que quizás sea el personaje que más relaciono yo con esta película. Tiene que estar. Es el complemento divertido. No lo sé. Yo ya sí estoy de acuerdo en que peor hubiera sido que no estuviera Simon Pegg. Bueno. Mira, fíjate, yo creo que es muy ilustrativo que en 6 películas Tom Cruise no le cuenta ni una frasecica de su vida personal a ninguno. Eso es lo que les importan sus compañeros. Los demás lo saben y van a visitarlo y saben que se casó y que se separó y que todo eso, pero no tiene ni un minuto de desahogo, tiene más desahogo con las que van pasando por ahí que con ellos. A ellos no les cuenta ni de qué equipo de fútbol es. Pero porque es diferente, ¿no? Digáis, o sea... que no es raro. Bueno, pero son relaciones diferentes. Si queréis, no metemos en eso, pero me parece que no da lugar. No, hombre, es por joder. Con Luther tiene algún momento de reflexión. O Luther reflexiona sobre la vida de Ethan a lo largo de esta película un par de veces y tal. Es que están trabajando, es que les pillas en el momento que están liados. No, pero escucha, sí, sin bromas, ahora lo digo sin bromas. Es un recurso muy habitual cuando tú tienes un personaje principal en una narración, al ladico le pones un personaje que en realidad lo que hace es estar ahí para que el personaje principal pueda hablar, desahogarse y que sepamos lo que pasa por dentro. Eso en esta saga no pasa. O sea, Tom Cruise no tiene... Desde Sancho Panza con Don Quijote, que se funciona así, ¿eh? Eso no es inventar nada. Y antes también. O sea, Tom Cruise no tiene a nadie. Sí que es verdad que hay personajes que han estado más tiempo a su lado. 7 películas, las que queráis, 6. Ahora repetirán las 2 que vienen. Pero de esto de decir, venga, ves que Tom Cruise cuando tiene así que está arrugadico y tiene que ir a llorar a alguien, no lo tiene. No me sabéis decir un nombre porque no lo tiene. Siempre está bastante solo, que a lo mejor es lo que mola del personaje, que no digo yo que no, pero no tienes ahí que dices, vale, este es su Robin. Yo no daría ningún nombre. A mí no sé qué pensáis, pero yo no lo veo con un compañero de verdad. Hombre, que haya un personaje que de algún modo exteriorice los sentimientos que el protagonista no va a exteriorizar, pues está muy bien, como aquella peli, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Por qué lloras? Él es Conan, él no llorará, yo lloro por él. Pues una cosa así, ¿no? Digamos que de algún modo Luther aquí hace... O sea, ya que Ethan Hunt no se va a meter en esos... su vida privada, pues es suya nada más que para él. Pues algunos de algún modo tienen que informar al espectador y a algún otro personaje que pasa por allí de cómo es su vida privada en momentos así de descanso. Vamos a meternos ya con la producción de Misión Imposible Fallout, esta película donde se repite director y ya a partir de aquí se queda. Algunas sagas van cambiando de directores hasta que llega uno y se apodera de la franquicia ya con él hasta el final. Eso nos ha pasado en Harry Potter y en algunas otras. Aquí es Christopher McQuarrie, que yo sí que creo que le viene a la saga como anillo al dedo. De hecho, sus dos pelis a mí son las que más me molan, ¿no? Y entiendo que ahora las nuevas que nos van a llegar, pues también está él ahí implicado. Parece que se lleva muy bien con Tom Cruise. Allí hay una sinergia muy buena entre los dos. Y Tom Cruise está encantado con este. Además, los guiones son suyos. Está metido en la producción junto con Cruise, JJ Abrams, Jake Meyers. Vamos, que Christopher McQuarrie seguía por aquí y seguía pues para quedarse. O sea, un director que a mí que ha hecho otras cosas aparte con Tom Cruise, que no sé si le han quedado igual de bien. Y algunas cosas por ahí que bueno. Pero sí le veo competente, sí le veo que es un tío de estos que, aunque probablemente le haya padrinado Cruz, y esto es así, pero, porque ¿qué otras cosas hizo? O sea, hizo lo de Jack Reacher, que creo que le quedó muy guay, muy chupi, la peli estaba bien, la primera a mí me hace gracia, y no sé cuál era la otra. La otra es de Edward Zwick, que es... No mires atrás. No, pero la otra peli que ha dirigido este buen señor, pues tampoco tiene mucho, quiero decir, lo que ha hecho este señor como director, como guionista, a lo mejor ya ha hecho más cosas. más cosas, pero ahora mismo eran estas dos de Misión Imposible. Ah, bueno, Secuestro Infernal, como se lo llamó por ahí. Pero bueno, esa tampoco gran cosa. Es verdad que empieza con Richard ahí a entrar en la órbita de Cruz y este se lo lleva puesto a esta saga de Misión Imposible y ahí lo ha dejado, porque tú, si no tienes buenas químicas con Tom Cruise en Misión Imposible, no vas a permanecer. Y ahí está, así que, y yo creo que es buen director. A ver si más adelante se desvincula un pelín, hace alguna cosilla y vemos si es bueno o solamente es bueno cuando Cruz está detrás. Que ya te imaginas que fuera así, no creo, ¿no? Escucha, a mí con Maverick, este tío me ha demostrado que es buen director. Este Tom Cruise ahí o no. O sea, este tío es buen director. Y no hay. Vamos, yo por mi parte no tengo ninguna duda. Lo que es básicamente McQuarrie hasta hace unos años lo que era guionista. Claro, entonces pero de Maverick no es Joseph Kosinski, el director. Es que en Maverick sí, lo que hace sí. Es el guión. Este tío hace el guión. No, es verdad, claro, es verdad. Ahí he patinado yo, perdón. Es cierto. Pero aún así, en Fallout también dirige muy bien. O sea, y en la anterior. O sea, a mí estas dos películas están bien dirigidas, a mí no me cabe ninguna duda. Es verdad que, oye, tener ahí a la estrella principal que te pone de su parte y tal, pero este tío sabe plantear secuencias, sabe dónde tiene que poner la cámara para que las cosas funcionen, y luego en la sala de montaje pues sabe decir por aquí o por allá. O sea, a mí me parece que este tío este sabe dirigir eficientemente, bastante eficientemente, vamos. Yo creo que McQuarrie lo que tiene es entendimiento del género, de lo que está haciendo, ¿no? Está haciendo una película de acción aventurera, de espionaje y todo esto, pero básicamente es una película de acción. Os voy a poner el ejemplo de cuando no funciona algo que McQuarrie ha pensado bien, que era una película que se llama El Turista, la de Johnny Depp y Angelina Jolie, que es horrorosa. Ah, pero ¿la viste? ¿La vio alguien? Realmente. Yo veo mucha mierda. Yo veo mucha mierda. Y está la vi sabiendo que era truñar lo importante. ¿Por qué no funciona The Tourist? Que es una película que hubiera funcionado con alguien con mejor mano que entendiera el género. Porque McQuarrie sabe que está explicando una historia que es una tontería, ¿no? Es una falsa identidad, una intriga internacional que ocurre en Europa. Hay unos espías dando vueltas por ahí. Y le mete escenas de acción, que son precisamente lo más ridículo de The Tourist, porque quien está dirigiendo, que creo que era Florian Henkel, no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo. O sea, lo hace horriblemente mal. Y genera una película que es confusa, es aburrida, y ni siquiera las puntuales escenas de acción funcionan. McQuarrie escribe muy bien, o sea, Top Gun, yo creo que el último acto que recordamos todos, que es un poco doble, yo creo que sobra de McQuarrie. McQuarrie sabe cómo hacer que la acción fluya y seguir explicando historia a través de la acción. Le da narrativa, le da sustancia, le da, o sea, lo que está ocurriendo en esa escena no es simplemente un tiroteo o una persecución o algo que sabemos que el héroe va a escapar o que le va a ganar la pelea y que en el fondo en la narrativa o en lo que te están explicando no influye, no. Él sabe que las escenas de acción funcionan cuando la acción es la trama. Y esa es la habilidad que él aporta, yo creo, a esta saga, y es también un mérito, yo creo, que hay que darle, que las películas lucen muy bien. O sea, los momentos, digamos, los momentos de charlas, los momentos de viajes, todo está muy bien rodado, está muy bien ambientado, tiene ideas visuales interesantes, aparte de persecuciones, explosiones y saltos. Sí. Perdón, Rafa. No, nada, que también os lo comentaba en la película anterior, a mí algo que me gusta mucho de este tío, y creo que también lo aporta en esta peli y en el guión de Maverick, es que si una secuencia de acción, ¿qué tienes que estar? ¿20 minutos? Pues 20 minutos, no pasa nada. O sea, y es lo que le pasa a The Tourist, que es lo que tú has dicho, Albert. O sea, en esa película, cuando llegan a las escenas de acción, que normalmente están entendidas con otras duraciones y otros ritmos, pues en The Tourist no funciona, pero aquí estamos ante varios ejemplos de que este tío ha escrito unos guiones que luego, pues oye, es que en esta película, cuando hablemos de ella, nos va a pasar igual, es que hay secuencias de acción que duran una maldita eternidad, está lejísimo del estándar de Hollywood en cuanto a secuencias de acción, pero da igual, funcionan porque, bueno, están concebidas así, con ciertas características, y en su micromundo, que es Misión Imposible, eso funciona, y funciona muy bien. Entonces, claro, con su guión y su dirección, pues este tío hace pues eso, un buen trabajo, un trabajo redondo, y funciona. Es que es indudable, a mí me puede venir alguien a decir, mira, a mí las películas de acción no me gustan, no sé qué, pero estas películas son productos redondos que consiguen absolutamente todo lo que se proponen de plasmar en pantalla. Entonces, pues este tío tiene mucha culpa. Para mí, vamos, a mí no me cabe duda que este tío sabe dirigir, y además le pongo hasta un puntico en la ficha de personaje de autor. Porque ya tiene cositas de sello de autor de que nadie más hace las cosas así, ¿no? No es Kubrick, pero tiene cositas de autor. Pues el perfecto ejemplo de poner a la persona adecuada haciendo lo que mejor se le da o lo que se le da bien. En este caso, un poco lo ha dicho Albert, este tipo es bastante solvente a la hora de escribir guiones, de entender sobre todo el género en el que se mueve. Ya no solamente estamos hablando del guion de Top Gun Maverick, sino también guiones de Valkyria, que bueno, sin ser un peliculón, yo creo que es una película bastante solvente. Sospechosos habituales, el guion es suyo, de hecho, y así, pues yo qué sé, es que, a ver, luego es cierto que no es que tenga un palmarés impoluto, de hecho el guion de La momia, esta de Tom Cruise, es suyo, pero lo que sí que es evidente es que de un tiempo a esta parte se han unido de alguna forma Tom Cruise y él. Aunque solo sea para escribir guiones por parte de este y ahora para dirigirle esta saga de películas, que es un poco también La niña de los ojos de Tom Cruise. Otra película, por cierto, que se me había olvidado que escribió el guión y que también es con Tom Cruise, es El filo del mañana, que lo veamos en este programa y que es otra película que a mí me parece bastante, bastante buena. Lo curioso en este caso con el tema de la escritura es que, y quizá me estoy adelantando un poco, pero por lo que tengo entendido, cuando se empezó la producción, o sea, se empezó un poco al revés de cómo se suelen hacer este tipo de producciones, porque lo primero, obviamente, es el guión. Cuando está el guión ya cerrado y es sólido y se ha vendido, pues ya empieza la producción, pero es que en este caso, por lo que tengo entendido, tenía escritas 38 páginas únicamente, y con 38 páginas empezaron a trabajar, y el guión de alguna manera fue evolucionando o fue cambiando conforme iban rodando escenas. O sea, ellos tenían obviamente una trama un poco base, un poco por encima, un esqueleto si quieres. Luego tenían clarísimas las escenas que quería hacer Tom Cruise, y por tanto, pues eso iba a ser determinante, no solamente a la hora de plantear el guión, sino también a la hora de plantear las localizaciones, que también suele ser una cosa que suele ir al revés en las producciones, y a partir de ahí fueron haciendo diferentes iteraciones y el guión iba evolucionando conforme iban evolucionando las escenas de la película. Entonces, bueno, parece que esto es una forma de hacer las cosas que gustó mucho a Tom Cruise y que parece que en cierto modo viene ya directamente de Nación Secreta, y también es el motivo por el que pues le vamos a seguir viendo ahí en Sentencia Mortal, parte 1 y parte 2 en la dirección. Sí. Luego es que hay otra pata que le falta a esta mesa también, porque estamos hablando de McQuarrie este como guionista y como director, pero falta otra cosa, que es que él también ha trabajado desde que, ya contamos anteriormente, cuando Tom Cruise abre la productora, que está así pasando sus horas bajas y todo esto. Este McQuarrie trabaja con él como productor en bastantes productos. O sea, en algunos está de guionista, en otros está de director, en otros está de productor y en otros de las tres cosas. Entonces, aunque por ejemplo en Maverick él no dirige, él está como productor. Entonces, eso te ayuda a que esa interpretación que hemos dicho aquí, que por ejemplo en la de Tourist no estaba, tú tienes un guión, pero no sabes cómo interpretarlo. En Top Gun Maverick, a ti te llega el productor y te dice, vale, es que esta parte de guión, que además lo he escrito yo, esto se interpreta de esta manera. O sea, aquí en esta secuencia de avión, si te tienes que tirar 10 minutos, te los tiras. Tienes que hacer esto así, asado. Entonces, aunque él no dirija, él funciona como productor también en Valkyria, funciona en la de Jack Richard. O sea, en la serie de televisión de Jack Richard también, que a mí no soy muy fan, pero se le nota que tiene cosas en común, ¿no? Con la peli, algunas cositas. Entonces, es otra pata, como digo, de la mesa que te ayuda a que esa idea que tú tienes, que además comparte clarísimamente con Tom Cruise, pues luego quede por las manos en la película. O sea, tú en tu productora, tú eres Tom Cruise y en tu productora no vas a meter productores que no comulguen contigo, con tu forma de ver el cine, con tu forma de producir una película, con tu forma de enfocarla, evidentemente, ¿no? Entonces es un tío que, vamos, desde todos los puntos de vista se nota que ha encajado muy bien con la forma de ser de este tío. Y fuera de bromas, no he caído yo en mirar si este señor era cienciólogo o no, pero ahora mientras avanza el programa voy a ver si pesco el dato por ahí, que no sería raro tampoco. Hombre, Esas cosas ayudan. A lo pues mejor, sí, a lo mejor si no queda en casa es todo más fácil, desde luego. Y hombre, si tienes un futuro y tal, y te lo puede garantizar tu amistad con el señor Cruz, pues aunque no seas cienciólogo, te conviertes. Y dices que lo eres. A veces, por el interés te querré, Andrés. Bueno, vamos a más cositas así de la producción, señor Pagis. Bueno, hemos dicho que esta peli era continuista, pues hasta con alguna cosita rara va a ser continuista, que prácticamente todas ha habido cosas raras, pues aquí también, tampoco muy grandes, pero alguna cosita rara hay. Vamos a darle, como hacemos siempre, un poquito de contexto. Recordemos, la quinta parte de esta saga se estrenó en julio de 2015 y la 6 en julio de 2018. O sea, 3 años y un día, para ser exactos, 3 añitos y un día de paréntesis entre una producción y la siguiente. Además, bueno, ya sabemos que en la quinta metimos 150 milloncejos y sacamos 700, con lo cual eso está bien, eso es un Excel bonito que sale en todas las páginas verdes, eso está bien. Y por supuesto, como el pastelico que había en el horno ya olía bastante bien, antes del estreno de Nación Secreta ya las partes implicadas estaban empezando a trabajar en la sexta. O sea, antes incluso del estreno, que ya es raro. Normalmente, oye, siempre cabe la posibilidad del batacazo, pero bastante seguros estaban. Esto lo sabemos porque, bueno, el propio Tom Cruise y varios productores de la película, pues yo que sé, en diferentes entrevistas por ahí, ya les iban preguntando, ¿va a verse esta parte y tal? Y ellos ya de alguna forma contestaban casi seguro que sí, sí, ya estamos planificando, ya tenemos alguna idea para alguna secuencia de acción que no va a venir en esta quinta, o sea que lo tenían bastante claro. Aún así, el anuncio oficial de la Paramount vino en noviembre. Recordemos que se estrena en mayo, ¿vale? Y se hace oficial en noviembre. Habrá sexta parte de Misión Imposible. Y en esa misma rueda de prensa ya se confirma, por supuesto, que va a estar Tom Cruise. JJ Abrams seguirá por ahí con Bad Robot, aunque va a ser la última vez. En estas dos nuevas me parece que ya no está. Se confirma que de nuevo será cofinanciada por Skydance, que es este grupo inversor chino. Va a entrar también Alibaba Productions. Estos son los de AliExpress, para quien no lo sepa. O sea, más dinero más chino que el de AliExpress no hay en todo el planeta. Y además aquí, pues os decía que había cosas raras y tal. Pues aquí pasa una cosa muy rara, porque en esa rueda de prensa que fue el 9 de noviembre, se dice que Christopher McQuarrie está confirmado para el guión y que posiblemente también la dirigirá. O sea, no lo confirman como director. Yo no sé si estaban explorando ahí la opción esta de tenerlo como productor nada más, lo mismo que hicieron en Maverick, por ejemplo. Entonces, es curioso porque, insisto, va a ser el guión y casi seguro lo dirigirá. ¿Cómo coño casi seguro? Y luego el día 30, o sea, justo 3 semanas después, a través del Twitter de Christopher McQuarrie, él mismo confirma que sí que va a ser el director. En fin, una cosa rara que tampoco tiene mayor trascendencia, pero bueno, a mí me llama la atención estas cosas. Tomatico del bueno, cosas así también divertidas. El 16 de agosto se filtra a la prensa que la producción de Misión Imposible 6 se detiene. ¿Por qué? Pues porque el señor Tom Cruise pide más dinérico. Y vamos a explicarlo, que esto lo hablábamos antes de empezar. Resulta que en la película de la momia, si recordábamos aquello, la Universal quería crear pues todo aquello que estaba de moda del terror verso, ¿no? Que iban a hacer un universo ahí con los monstruos clásicos de la Universal y Tom Cruise iba a estar por ahí. Bueno, pues una de las cosas de asegurarse a Tom Cruise para unas cuantas pelis era soltarle un pastizal de momento en la primera. Así que Tom Cruise dijo, se va a Paramount, tocó allí la puerta, chicos, que aquí me han pagado un pastizal los de Universal. Yo, para seguir en Misión Imposible, quiero la misma pasta o no voy a tener hueco en la agenda y vamos a tener un problema. Y se paró todo, hasta un par de meses estuvo parada la negociación. Siento no poder dar cifras aquí, porque me habría encantado saberlas, pero 2 meses parados, ¿eh? O sea, que esto no fue cosa de broma de un caprichito o un quiero más. O sea, 2 meses en un producto de esto, pues es un ratico bueno. Otra buena juerga que tampoco trascendió prácticamente nada, pero que a mí me parece, bueno, no me parece muy agradable contarla. Si recordamos en la película, la última gran escena de acción va a pasar en lo que se llama el púlpito de roca. Ese sitio está en Noruega. Bueno, en la película nos van a decir que es en la India, pero el escenario real donde se rodó, esto está en Noruega, ¿vale? Es un sitio brutal, con unas condiciones climatológicas también muy complicadas, luego hablaremos de ello. El caso es que, evidentemente, pues tú como productora tienes que pedir permiso para rodar aquello. Pues muy bien, pues oye, tramitan sus papeles y le dan permiso para estar allí 9 días. Además, con un permiso especial que les permitía mover 50 helicópteros al día. Bueno, no 50 helicópteros, sino uno que haga 50 viajes, evidentemente. Bueno, pues, ¿qué pasó en esos 9 días? Por cuestiones de agenda flipantes, tampoco es que esto sea culpa de Tom Cruise ni de la producción, pero es extraño. En esos 9 días coincidía que uno de ellos, concretamente el tercero, se corría allí la Pulpit Marathon. O sea, una maldita maratón que pasaba por allí con más de 350 corredores inscritos. Pues al final tuvieron que derivar la carrera y cambiar el recorrido y se quedaron sin pasar porque estaban en pleno rodaje. O sea, vosotros imaginaos, yo no sé el nivel de deporte que tiene cada uno aquí o de quienes nos esté oyendo, pero tú te preparas por una maratón durante mucho tiempo. Hay gente que se deja verdaderos pastizales pues, para correr en Nueva York, Tokio, sabemos, ¿no? Todo esto. Bueno, pues esta, la Pulpit Marathon, además es... es por montaña, o sea, esto no es una carreterica de asfalto ahí tan cómoda, o sea, es una carrera muy complicada y te apuntas para pasar por ese sitio, o sea, te dejan la pasta, te cruzas media Europa para ir allí. Bueno, pues está Tom Cruise grabando, no pueden ustedes correr. Es una cosa así un poco, bueno, que no mola, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo, pero parece que no mola mucho. Cosas que pasan. Otra cosita aquí que llamativa en la producción, esto también trascendió bastante y supongo que cada vez pasará más porque los años de Tom Cruise pues, no pasan en balde, tuvo una lesión bastante tocha en la pierna y además hay vídeo de esto y se puede ver, ahora os cuento. El caso es que tenía que saltar de una azotea y llegar hasta una marca que tenía. Él salta de una azotea de verdad y tiene que saltar a un andamio que preparan allí para que no se mate el hombre. Pero se quedó corto, así que se mete un fostial, o sea, se mete una leche de 3 pares de narices, se levantó cojeando, porque era una evidentemente era una persecución, ahora os diré cuál, y se cae al suelo, se vuelve a levantar, pero no puede, o sea, se vuelve a ir al suelo, porque es que se parte el tobillo allí. Él luego dirá que es uno de los con todas las locuras que hace, dice, si es una de las cosas más sencillas y tontas de las que yo hago 1000 en las películas. Bueno, pues en la cosa tonta es donde te rompes el tobillo. Así es la vida, ¿no? El edificio por el que saltaba Tom Cruise en ese momento es el Vinyl House. Eso está, bueno, cerca de Blackfriars. Yo no sé si conocéis Londres, pero más o menos es un edificio bastante... Además, ahora tienen la peli en qué minuto está y tal. Es propiedad del edificio de BT. Estos son de telecomunicaciones, si no recuerdo mal. Se utilizan como oficinas, salas de reuniones y todo eso. Y evidentemente prestaron... Tiene una azotea que está muy... Bueno, digamos que es muy cinematográfica. Bueno, pues tobillo roto para Tom Cruise. 9 semanas le dijeron que iba a estar parado. Por suerte no se retrasó el estreno. Esto tuvo varias consecuencias. Aunque no se retrasara el estreno, sí que evidentemente el personal, pues claro, ya se te queda de brazos cruzados, porque precisamente estamos en una película, hoy en otro tipo de película, se lesiona un protagonista y oye, sigue grabando con el resto de gente, vas tirando de agenda como puedes, pero es que aquí él está en todos lados, o sea, no puedes hacer nada con Tom Cruise con un tobillo roto. Pues hubo que pagarle a todo el personal para que alargaran su agenda, liberaran la agenda como fuera. 80 millones de dólares se gastó el estudio en concepto de te pago para que no cojas otro trabajo y te quedas aquí, bueno, pues de bracicos cruzados hasta que Tom Cruise se recupere. Por suerte, al final, después de varios pleitos, el seguro acabó pagando. Ya sabemos que Tom Cruise con los seguros luego hace lo que hace y no se asegura como debe. Pero en este caso ganaron y pudo cobrar la película. Y además, le dijeron 9 semanas de baja. Bueno, en 7 ya estaba otra vez allí, recuperadico, corriendo y dando volteretas. También es verdad que aprovecharon para adelantar el montaje de ya todo lo que tenían grabado y tal. Pero bueno, no deja de ser un inconveniente y un pastizal que aunque lo pagara el seguro, pues oye, es una consecuencia bastante tocha. La escena, insisto, luego cuando vayamos escena por escena os diré cuál es. Pero si recordáis, va corriendo por una azotea. Se supone que es cuando salta de una azotea a otra, ¿no? Y que inmediatamente... Sí, es que lo hace dos o tres veces, tengo por ahí anotado el minuto que es, él va con una chaqueta negra y un suéter azul oscuro y tal, corriendo por ahí arriba, y es que se ve perfecto, diré el minuto y el segundo, por si queréis ver la rotura de tobillo y disfrutarla. Sobre todo porque se, o sea, se mantiene toda la escena de la rotura en pantalla, y de hecho es lo que se ve en la película, porque no iban a grabar de nuevo. O sea, la idea, claro, precisamente es que no podían volver otra vez a grabar eso, sino que esa toma tenía que salir. Y de hecho, cuando se levanta, cuando se encarama a esa ese edificio, ya con la pierna rota, él empieza, o sea, se le ve cojeando. Y se le ve cojeando porque tenía que salir de plano. Pero ya estaba con la pierna rota en ese momento en que sale de plano. Entonces, claro, fue un momento de estos de por mis huevos esta escena entra en la película, porque no se va a repetir. Sí, sí, sí. Sí, además es que cuando lo sabes, notas que hay algo raro en ese salto. Sí. Te das cuenta que se pega un tortazo que es muy... Bueno, coño, él es muy elegante con las cosas de acción y tal, y para eso se dejan el dinero, para que las cosas queden bien. Pero ese tortazo en concreto es como... Uy, aquí la pierna, sobre todo, es que se ve perfectamente. Para el que no lo sepa, es justo el momento que después van a tener la graciosa ocurrencia de... poner un plano de una oficinista que está ahí a lo suyo, mascando chicle con los cascos puestos y la música, delante del ordenador, se le ha roto el otro, le ha pegado el otro un manotazo, ha saltado, se ven los pies en la ventana y la otra ni se percata. Mira, aquí lo tengo, 1:34:36. El plano está cogido desde atrás, ¿vale? Lo vemos corriendo desde, digamos que vemos su espalda, ¿vale? Y ahí pega un saltico y ¡pluf! Y justo, eso, justo después entra en la oficinita esa que tú has dicho, Runa. Ojo, y con esto, bueno, un par de detalles sobre esto, porque fíjate, yo lo que tenía visto sobre esta escena, en realidad, no es que él haga mal el stunt, o sea, la escena, no es que pegue mal el salto, lo que ocurre, o sea, lo que hace mal realmente es poner el pie en el lugar en el que no debe y en ese momento concreto, y es lo que hace que se provoque esa ruptura de tobillo, pero lo que es el salto lo hace bien, o sea, él tenía que caer como... de refilón sobre la repisa para luego encaramarse. Eso se supone que era lo que tenía que ocurrir en la escena. Pero lo que hace mal, como digo, es poner ese pie. Y ocurre pues porque, claro, en el momento en el que pegas ese salto, que además es un salto bastante considerable en realidad, aunque esté cableado, claro, los pies, bueno, pues tienes un control sobre ellos bastante relativo. Y es en ese punto en el que pues acaba pifiándola involuntariamente. Y lo curioso es que luego el resto de escenas de carrera, de persecución, entre comillas, que hay por parte de Hunt al Arc, son ya después de la operación y después de la recuperación. Que claro, estamos hablando de una rotura de tobillo. Cualquier persona medianamente normal necesita un tiempo para hacer esa recuperación y sobre todo para luego correr sin que le duela. Tom Cruise, claro, pues no es una persona normal o, como ya hemos dicho en algún otro programa, está tan desesperado por salirse de la cienciología que ya no sabe qué hacer para llamar la atención. Entonces, claro, pues está ahí destrozándose la pierna o dolorido con ella mientras va corriendo. Y otra cosa curiosa... De todas formas, es que tú ves el momento, ahora cuentas eso. El instante, porque se ve desde varios planos, ¿no? Entonces hay varias cámaras en ese momento, pero la cámara que le sigue desde atrás, que es con grúa, tío, es que tú le ves desde atrás pegar el salto. Y es que se pega con el pico del borde de la azotea con, claro, el pecho. O sea, él, claro, es posible que se rompa el tobillo con la inercia, golpeará con los pies y se los romperá y tal. Pero el leñazo que se mete en el pecho, además es que él se ve que agacha la cabeza como diciendo, mi cago, tío, qué focía me he pegado. Pero grita, grita el tío. Pero se ve que en el pecho, ahí no se le han roto las costillas, porque si se le rompe las costillas se le astilla el corazón y muere ahí mismo. Pero es verdad que el leñazo fue fino, ¿eh? ¿Qué ibas a decir? Es un hostiazo. En el edificio ha quedado el negativo de Tom Cruise, ¿no? Yo estoy viendo el plano repetido y es que además es un super plano. O sea, el tío va corriendo por la azotea del edificio de atrás y el plano le sigue como 20-25 minutos, que se pega un sprint de esos suyos. Además hay un momento donde tiene que subir unas escaleras, nada, tres escalones, la cámara va a su lado completamente, o sea, está que te cagas. Y se nota que en el salto, pues yo qué sé, algo le... Igual estaba ya cansado, había comido dos bollos más de la cuenta, pero es que verdad es que se pega un fostial, se podía haber roto una costilla también perfectamente, porque es que ves hasta el choque con la pared de enfrente, es que se ve perfecto. En fin, tío, así que ahí lo tenemos, para el que, repito, 1.34-36 aproximadamente. Y que se fijen en la... Es la pierna izquierda de Tom Cruise, porque esa es la que se dobla como si fuera de un chicle, vamos. Es espectacular ese momento en que se rompe el tobillo. Y otra cosa que iba a decir a propósito de todo esto, que probablemente, de hecho, Rafa, tú mencionarás ahora otro problema de estos de producción. En realidad no fue un problema per se de la producción, tanto como de Henry Cavill, un problema personal del que todos nos reímos muchísimo, yo creo que por motivos obvios, y es el tema del bigote y de los reshoots de la Liga de la Justicia, de Joss Whedon. Y claro, simplemente no diré nada, ahora entraremos en ese tema, pero solo diré que todo el tema ese del bigote, de que tenía que afeitarse el bigote para poder hacer de Clark Kent y todo eso, y dijeron, de hecho dijo Christopher McQuarrie, ni de coña, si Henry Cavill se tiene que afeitar el bigote para grabar de Clark Kent, esto nos va a provocar unos retrasos que nos acarrearán pérdidas de por lo menos 3 millones de dólares. Claro, todo eso ocurrió antes de que Tom Cruise se rompiese el tobillo. Si hubiese roto el tobillo antes, habríamos podido ver en la Liga de Justicia de Joss Whedon a un Clark Kent no monstruoso y a un Superman no monstruoso. Pero claro, qué gran pérdida para el cine y sobre todo para nosotros y nuestras risas poder haber no tener esas escenas de ese Superman tan amorfo. Bueno, todo según el cristal del que se miren las cosas, porque a lo mejor a todos les ha venido bien que aquella película fuera un desastre y que vayan a hacer un puto reset, ¿eh? Bueno, eso por supuesto. A ver, con la de dinero, con la de dinero que se fundieron porque parecía que estuvieran, yo qué sé, con la máquina de imprimir a tope. Ostras, hay empresas de efectos digitales, o sea, llamas a James Cameron y le dices, oye, déjame, hazme un hueco entre nave y nave y quítale el bigote a este chaval. Pero si un chaval por internet, un tío que era un profesional de los efectos especiales, creo que subió a YouTube una quitada de bigote de Clark Kent o de Superman, y que lo hizo por su cuenta, claro, y quedaba mil veces mejor que el que salió en la película final. Es que aquello fue un despropósito absoluto, vamos. De todos modos, Warner dijo, oye, es mucho más difícil digitalmente quitar un bigote que ponerlo a que se afeite y nosotros os pagamos los efectos especiales de meterle un bigote falso luego, que es bigote pero y es barba así como de 4 días y tal, a él, ¿no? Nosotros os pagamos lo que os cueste. Pero es lo típico que dices que no, que haberlo hecho mejor cuando estabais rodando, haberlo hecho mejor. Hemos pedido la vez. Ahora me toca a mí. Claro que sí. Ahora está con nosotros y demás. Y punto. Que es que queríamos rodar. Pues haberlo hecho en su momento. Haberlo hecho bien. Ya está. Pero a ver, no nos vamos a engañar. La opción de le compramos un bigote postizo, como Dios manda, que hay gente aquí que tiene Oscar S y cosas así. Eso no le cabía en la cabeza a nadie. Decir, bueno. Tengo la respuesta aquí de boca del director para eso. Porque respondió justo a eso. Porque justo iba a comentar lo mismo que Runa. Cuando esta situación se da, evidentemente, claro, la competencia viene, toca tu puerta. Hola, mira, que me he quedado sin sal y ya de paso, pues si me prestas a Henry Cavill y me dejas que le afeite el bigote, pues nos vendría muy bien. Entonces, claro, ahí hubo una negociación que es de donde sale esa cifra de los 3 millones de dólares. Vale, afeítalo, estimamos cuánto cuesta ponerle bigote a Henry Cavill digitalmente, que salió la cifra de 3 millones de dólares, que yo flipo, yo no sé a quién le pidieron presupuesto, pero sale esa cifra. Y claro, todo esto, ¿cómo están las cosas? El que tuvo la última palabra ahí fue el director, en primer lugar, McQuarrie, y dijo, venga, vale, sí. Y luego, al parecer, el resto de productores le dijeron, no, ni de broma. Y recularon, vamos, recularon totalmente. Mira, no, al final, ni 3 millones ni leche. Este se queda con el bigote, que para eso lo tenemos nosotros en agenda. Se lo borráis o hacéis lo que os dé la gana, o os esperáis y grabáis en Navidad. Claro. Pero ahora lo tenemos con nosotros. Y entonces, ya en la promoción de la película, como este tema del bigote dio tantas vueltas, a Macquarie le preguntan, por cierto, que estimaron que el bigote, es que esto es maravilloso, que el bigote de Henry Cavill tardaría cuatro semanas en crecer y volver a estar como tenía que estar en la película. Y esas cuatro semanas se las tenían que indemnizar también. De ahí también parte de los $3 millones. Bueno, pues a Christopher McQuarrie le hacen esa pregunta que ha hecho Albert. ¿Y por qué no le compramos un bigote, un bigotico ahí, se lo ponemos con cinta adhesiva o lo que sea, y todos están tranquilos? Bueno, respuesta de Christopher McQuarrie. Todo el mundo me ha estado pegando en Twitter durante bastante tiempo, pero quiero que tengan una cosa clara. Un bigote falso en un primer plano con una lente de 75 milímetros nunca aparecerá otra cosa más que eso. Un bigote falso en un primer plano con una lente de 75 milímetros. Y añade, y si alguien tiene alguna duda al respecto, que mire a Tom Cruise en Rogue Nation con su barba y su bigote. Eso es pasable para una escena, pero no para una película entera. Sencillamente, eso no funciona. Con bigote en Rogue Nation, cuando va disfrazado del ruso. Cuando va disfrazado, eso es. Entonces, pues nada, que el bigote de postizo, que para este hombre no funciona y ya está. Y en 75 milímetros menos. Bueno, yo pienso que un buen bigote bien puestecico engañas a todo el mundo, pero vale, él tiene que defender su plaza ya está. Ahora mismo, con el maquillaje que tenemos en estos días, tú puedes ponerle un bigote falso, una barba falsa, pelo falso, lo que te dé la gana, tío. Pero es lo que he dicho yo, es más una cuestión de huevazos. De dignidad, y que estamos hablando, no estamos hablando entre, no es, digámoslo así, un pacto entre caballeros, estamos hablando de competencias. O sea, ¿qué le puede interesar más a Universal que Warner, claro, se pegue la leche, padre? A Paramount, sí, claro. A Paramount. Claro, que le den por saco, o sea, que yo lo entiendo tanto. O sea, es como si el Madrid llama al Barça y le pide, oye, me deja a Messi para la final de Copa, pues te aguanta, yo qué sé, no te lo dejo, yo lo entiendo. Fue una cosa que es tan rocambolesca, es tan curiosa, y es tan... Sí, yo creo que en el fondo esto no va ni de intereses empresariales, porque al fin y al cabo... Yo creo que va de que esta gente en las altas esferas, yo creo que el jefe de Paramount decía que el jefe de Warner me cae regulinche. O algo así. Puede ser una cosa incluso así de tonta. Pero bueno, la cuestión es que se habló más del bigote de Henry Cavill, de cómo actúa Henry Cavill en esta película, que es un personaje que está muy bien. Cuando arranca la película tienes la impresión de que es el Ethan Hunt Plus y todas estas cosas, digamos que es el nuevo y mejorado, y ostras, cómo mola y el carácter que tiene y todas estas cosas, y luego, claro, durante la peli pues se convierte en la némesis perfecta, en la némesis física perfecta que ha tenido la saga. Creo yo que habría que darle el título a Henry Cavill. Totalmente. Pues sí. Yo, y mira, ya si queréis os pongo aquí un par de cositas más que me quedan y ya nos vamos donde queráis, por cerrar la producción. Una cosita, por un lado, existe una especie de, aunque esta palabra sea delicada, recién hablado de Justice League, pero vale, existe una especie de montaje del director en 35 milímetros que solo tiene Christopher McQuarrie y que espera que algún día se pueda proyectar en algún cine. Es bastante más larga que la que hemos visto, pero bueno, que se la hizo él por gusto allí, como tenía acceso a todo, pues se la montó para él y se la ve en su casa cuando se aburre. Pero bueno, ahí está, versión del director. Y nada, se estrenó en India, censurada, por el tema de toda la parte final que hay allí en el noreste de la India, en la frontera con China y todos estos jaleos, pues todo eso censurado. O sea, si tenemos algún oyente loder en China que vio allí la película, que sepa que le falta un trozo grande. Y de perricas, pues esto cuesta 180 y saca 800. O sea, otro exitazo que te cagas, brutal. Y ojo, de esos 800, solo 200 son en China. O sea, la quinta parte es dinerico de China. O sea, para que os hagáis una idea, cuando luego viene la gente dándole importancia al mercado chino y tal, es que son 200 millones limpios. Más aparte lo que pusieron pues Alibaba y los de Skydance y todo esto en la producción. O sea, es que ese mercado hay que tenerlo en cuenta. Así es que por ahí te interesa tener productores chinos, porque el retorno del dinero chino es diferente de si es una película puramente norteamericana, si es una película limpio, con productores chinos, el retorno es mayor porque se considera hasta cierto punto película china. O sea, yo estuve informándome un poco porque eso de que se estrenaran películas occidentales en China y dieran mucho, mucho, mucho, mucho dinero, pues tenía este truquito, que es que los exhibidores hacían acuerdos para estrenar en un mercado que es enorme. Y las majors decían, es que nos devuelven, en vez del 50%, nos devuelven el 35% o algo así, tengo entendido. En cambio, si tú tienes productores chinos y te vas a China, garantizas para empezar la distribución, porque cuenta como película, digamos, nacional, y el retorno es mayor. O sea, es un mercado muy interesante. Y al hilo de los 800 kilos, yo recuerdo en aquel 2018 que se consideró que era un poco flow, porque no había llegado a eso de los 1000. Claro, que porque estábamos en el año de los 1000, pero sigue claro, siendo... Sigue claro, de 2010 en adelante, pues han habido bastantes películas con 1000 millones de dólares y esta no llegó y se dijo, ¡ay, qué lástima! Es un poco flow. Claro, 800 millones ahora es una puñetera barbaridad tal como está la exhibición. Pero de todas formas, yo creo que es, aparte del triunfo económico, yo creo que se consideró muy bien. La película tuvo buenas críticas, se entendió dentro de su género, que era una cosa muy tocha, y la gente se lo pasó muy bien en el cine, que es lo que cuenta. Pues sí. El tema este con China, macho, que si haces una peli que es un fracaso en todas partes, pero allí triunfa, pues es un éxito la película, ya está. Es que es flipante cómo desbalancea totalmente el mercado, ¿eh? Es que aparte, bueno, todos sabemos a nivel empresarial cómo funciona China en cualquier ámbito, ¿eh? No solo en el cine o tal. Es que allí es muy importante tener un aliado del país dentro de lo que estés haciendo. O sea, tú, no sé, si quieres vender allí, por decirte una tontería, mochilas, búscate a alguien que sea chino, que sea el que te pone las cremalleras, porque ya tienes un aliado dentro que a la hora de reunirte con ministro, de abrir mercado, de abrir lo que sea, o sea, ya eres alguien de allí, no eres un extranjero que viene a China, porque si vas a puerta fría, toma mis mochilas, no venden ni una. Con el cine pasa igual, o sea, da igual que te hayas llevado 8 Oscars y la mejor película en Cannes y el León de Oro en Venecia y lo que tú quieras. En Berlín. Me da lo mismo, o sea, como no tengas un chino en la producción, allí ese mercado lo vas a tener mucho, mucho más cerrado. Entonces, bueno, por eso ahora hay actores chinos en la mitad de películas, o por lo menos con rasgos asiáticos, y es importante para ellos, son los tiempos que corren, hay que aceptarlo con deportividad, tampoco creo que tenga nada malo, pero es así, al final esto es business, en chinilla pues hay euricos y dólares. Hombre, ya te digo, hay películas chinas de las cuales no hemos oído hablar aquí. La Tierra Errante me parece que dio en China 600 millones de dólares. Una película que se llama Rescate en el Mar Rojo, que andaba por Netflix, que es un Michael Bay con chinos. Es 13 horas con chinos. Dio 800 y pico millones el mismo año que Misión Imposible. O sea, es un mercado brutalísimo, brutalísimo, brutalísimo. Ahí hay mucho, mucho, mucho dinero. Y cuando, por ejemplo, Marvel se encuentra que no puede estrenar sus cosas en China, no diría que sea un problema, pero es aquello que los contables se quieren tirar por la ventana. Las cosas como son. Tenemos que hacer un podcast en... No sé si es mandarín o cantonés, ¿qué sería lo que... ¿En qué idioma habría que hacerlo para que se nos escuchara? Pues ya puestos en los dos. Da igual. Si haces uno, haz de los dos, joder. Uno en cantonés, o sea, como... No va a salir igual de bien. No, coño, pero que no molaría. Sí, ahí sí que reventamos el escenario del podcasting internacional. En fin, la órbita de Endol. Ya está, ya nos hemos ganado bloqueo. Sí, señor, muy bien, Pajes. Buen acento, buena imitación. Hombre, que yo quiero estar. La madre que te parió. Está haciendo méritos, ¿no lo ve? Pido perdón a los miles de millones de chinos por este colaborador que tengo. Bueno, vamos, más cositas de. Bueno, por aquí, aparte de Christopher McQuarrie, teníamos que está en las labores de producción, guión. En la música tenemos a Lord Balfe. Que chico, no sé, a lo mejor era música de siempre y todo con variaciones y todo lo que tú quieras, pero a mí los escenones de esta peli con música que me parece que son lo mejor que hay. Es que es una combinación sensacional. Y es una banda sonora que luego, si te mola ahí estas bandas sonoras épicas, con mucho ruido, mucho volumen y tal, pues se deja escuchar. A mí me ha hecho bastante, bastante, bastante gracia. Pero eso sí, total y absolutamente adaptada a Misión Imposible, con sus leitmotivs habituales o con alguna melodía, porque se dejan bien, aunque el resto del tiempo, pues oye, el tío está ahí top, top, muy top, muy top, y la verdad es que engrandece mucho ciertos instantes así frenéticos, ¿eh? Supongo que estés de acuerdo conmigo. Sí. A mí es que me parece bastante, o sea, casi que me parece la mejor de las bandas sonoras de la saga. Toma directamente el testigo del anterior compositor, ¿cómo se llamaba? Kramer, no me acuerdo, pero bueno, coge directamente el testigo porque hay partes que se parecen mucho, pero lo que yo creo que hace esta banda sonora, que me ha recordado y me recuerda de hecho en muchos momentos, es ya no a Hans Zimmer, sino a lo que hacía Hans Zimmer en El Caballero Oscuro. Y es que tiene, claro, momentos muy buenos, de eso. Es que aquí pasa una cosa con este hombre. Yo lo diré con él. Ay, señor mío. Lorne. Bien, este señor sale de la factoría de Hans Zimmer. Ya sabemos que en muchas películas, aparece Hans Zimmer, desde los últimos 15 años aparecerá Hans Zimmer como compositor, pero luego en realidad él tiene una escuela allí y se sabe, se medio sabe que son muchos de los alumnos que tiene los que, vamos a decir, le ayudan en sus composiciones. Las malas lenguas dicen que este Lorne Balfe fue la mano derecha de Zimmer en este Dark Knight Rises, ¿no? Por eso hay muchos trocitos muchas partes en común, ¿no? O sea, eso la gente que entiende te va a decir eso, pero sí que es verdad que por edad y por los años en los que estuvo allí, parece que sí, que tuvo mucho peso en la de Caballero Oscuro Retorna. Así que, bueno, supongo que eso explica. Yo a este hombre no recuerdo habérmelo encontrado en más sitios, pero sí que es verdad que otras quejas que hemos tenido en esta saga de... En esta película se utiliza poco el leitmotiv de Misión Imposible. Bueno, pues este Fallout no peca de eso. A mí me parece que es una peli que suena muy bien y además cuando tiene que sonar la musiquita de la saga, pues suena. O sea que por mi parte, perfecto. ¿Sabes por qué no, probablemente no lo habías visto o escuchado en otras producciones antes? Porque este tío, sobre todo por lo que le he visto su trayectoria, se ha estado muy metido en temas de videojuegos. Bueno, de videojuegos y de animación infantil, hasta que llegó Mission Impossible Fallout, que ya empezó a saltar a otro tipo de producciones. Pero hasta entonces, sobre todo, se había dejado ver por videojuegos. Y yo no sé si tú estás muy metido en el tema, pero vamos... Sí, pero es verdad que de compositores de videojuegos ni caso, jugar juego, pero no, es raro que yo me quede grandes que hay, pero no, para fijarme en un Lorne Balfe de estos, no llego a eso. Pues se ha hecho cosillas para Modern Warfare Call of Duty, para el Crysis 2 también, y algunos Assassin's Creed, vamos, o sea, cosas así muy, muy, muy... molona, o sea, sí. las músicas... Son cosas tochas, sí. Sí, o sea, que no estamos hablando de cosillas tontas. También es cierto que luego ya a partir de ahí ha hecho varias cosas, porque la de... Claro, tú recuerdas las pelis y le quitas méritos, ¿no? Pero tampoco es que te acuerdes especialmente de la música, porque si dices Terminator Genesis, pues 13 horas, los soldados... Pues tampoco te acuerdas exactamente de la música, ¿no? Y sí, tú te pones a mirar así su palmarés y ya está en varios sitios, pero yo creo que es ahora cuando empieza a destacar, ¿no? O sea, ha hecho cosas... Para lo de Pacific Rim Uprising, que dice, pues vale, pues no me fijé en la música precisamente y tal. Y bueno, es también el que ha hecho la de Top Gun Maverick, ¿no? Y va a hacer la música de las dos próximas, ¿no? Las dos partes del de Reckoning, que ¿cómo se llama aquí? Habéis dicho Sentencia Mortal, ¿no? Sí, Sentencia Mortal. Bueno, pues ya está. Pues es un tío que ha empezado ahora, está aquí destacando. Si es que mola hacerse con ciertos amiguitos y meterse en la órbita de Tom Cruise, favorece tú. Como te acostumbres a salir en sus producciones, ya ahí ya tiene... La órbita de Tom Cruise. Bueno, Rafa está empeñado en ganar un premio a la incorrección o algo por el estilo. No, no, para ir acercándonos al mercado chino, claro. Poco a poco. Ahora sí, estamos un poco más cerca ya. Vamos a hacer. Vamos a hacer. En esos términos, si te acuerdas, yo creo que ya desde Mortadelo y Filemón los chinos no hablan así. Vamos a tener que hacer un podcast cienciólogo en cantonés. El futuro, hijos míos. Ahí está. Bueno, vamos a meternos con el reparto, aparte de Tom Cruise, obviamente. Y de los habituales, Big Reigns haciendo de Luther, Simon Pegg haciendo de Benji. Repetía el malo, Sean Harris haciendo de Solomon Lane. Aquí, a mí me mola más aquí que en la otra. En la otra hacía más cosas, pero aquí simplemente estando ahí apresado y con sus caras de estoy cabreado, pero de esta me acuerdo, esta me pienso acordar. Muy bien, ya hemos citado a Henry Cavill, que la verdad es que sin que su interpretación sea memorable, pues es muy cumplidor y el tío es que tiene un carisma así especial y funciona. Rebecca Ferguson, gracias a Dios, volvía a repetir. Ilsa Faust seguía por aquí en la saga. Con lo cual, muy bien. Creo que por alguna razón, y tengo mi teoría, aquí la sacan menos despampanante. Está como más natural. Pero bueno, volverla a verla ahí con su ropa ajustada y en moto, pues es que solamente con eso ya merece la pena ver esto. Alec Baldwin repetía, porque como se había unido en la anterior peli al grupito, pues aquí le teníamos, aunque va a durar poco. Y la incorporación, que a mí me fascina, de Vanessa Kirby, que tiene un no sé qué, un no sé cuá, me cago en todo. Esta mujer. Haciendo de la viuda blanca, que para mí en cuanto sale en pantalla, pues ya no hay otra cosa en pantalla. Esto está casi. Tan de acuerdo contigo que tendría que irme de este programa. Sí, señor. Yo la vi también por aquí en aquel spin-off con The Rock y Jason Statham de Fast and Furious, como era Hobbs and Shaw o algo así. Hobbs and Shaw. Sí. Hobbs and Shaw. Ahí era la hermana de Jason Statham, me parece que era. Y la hermana de Jason Statham y peleaba muy bien con The Rock, siendo una chica tan menudita. Mm. Muy bien. Bueno, pues también ahí estaba. En fin, si es que es llamativa. Tiene un. Es difícil describir esto. Bueno, del resto del reparto también, obviamente, Angela Bassett y gente así. Del resto del reparto, comentarios así en general, de toda la peña. Bueno, pues en líneas generales, yo creo que todo el mundo cumple. Esto no deja de ser el vehículo de lucimiento para Tom Cruise. Y por ahí le doy el mérito yo al personaje de Benji, ¿no? Que es el que más o menos existe. Pero la película hay que decir que es tan atómica en todo, en su inicio, que la acaba robando un poquito Henry Cavill. Ahí también le daría yo un mérito. Henry Cavill, ¿cómo te diría yo? Es que es muy impactante. Henry Cavill es grande, es musculoso, es un tío muy guapo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que se lo traen para tener exactamente la némesis adecuada para tu protagonista, pero poquito a poquito, sin hacer ningún alarde, poquito a poquito te vas quedando con él. Es un poco roba escenas de esta película y es una lástima que el muchacho acaba como acaba y no sé si volvamos a tener en el final de la saga un villano físico tan aparente, ¿no? Hombre, ya te tienes que buscar a tiarrones demasiado grandes para tener un villano, una amenaza física como este. O sea, estamos hablando de un Dave Bautista o algo por el estilo, y no creo que vayan a tirar por allá, aunque vaya a ser usted a saber. Estoy bastante de acuerdo con esto que has dicho, Albert, sobre Henry Cavill. Curiosamente, además, yo no lo había visto antes en ningún otro papel en el que interpretase al villano de la función, y creo que lo resuelve con bastante solvencia. De hecho, es una cosa que me di cuenta viendo esta película realmente, de que puede ser un actor verdaderamente físico, y no es con segundas en este caso. Es muy grande, efectivamente, impone mucho, aunque luego en la vida real pues no es tan alto como parece, pero impone mucho por ese tamaño que tiene y esa envergadura. Pero es muy físico en el sentido de que tiene mucha gestualidad, mucho lenguaje no verbal, que creo que lo hace francamente bien y que al personaje le da unas notas muy interesantes de carácter y que te permite de alguna forma incluso anticiparte en algunos momentos a lo que, digamos, el secreto de la película o la parte misteriosa de la película, que es quién es John Lark. Pues hay algunos momentos en los que puede incluso revelarse a través de esa actuación no verbal de Henry Cavill, y yo creo que está francamente bien. Y luego, pues nada, pues es que es un poco lo demás. El resto de personajes están perfectamente cumplidores. Ole por Vanessa Kirby, ole por por la Ferguson, que es una maravilla, ambas. Y por cierto, que Vanessa Kirby, esta viuda blanca, que va a aparecer en las dos siguientes películas, o al menos en la primera parte de la siguiente película, es la hija, el personaje es la hija de Max de la primera película, de Vanessa Redgrave. Es un dato curioso este. De hecho, si os acordáis, yo esto no lo sé por qué me haya acordado, sino porque lo he estado mirando y tal, pero en la primera película habla el personaje de Max, le dice directamente algo sobre las paradojas a Ethan Hunt. Y si os acordáis, aquí en Fallout, el primer discurso en el que aparece la viuda blanca está hablando acerca de las paradojas, esto es un homenaje a mi madre, etcétera. Pues ahí está ese nexo de unión. ¿Me estás diciendo que a lo mejor es hija de Tom Cruise? No, que a Vanessa Redgrave no, con Max no tenía nada, tío. Vale. Yo ya no sé. Vale. No, ya cuando metemos hijos en la ecuación. Bueno, yo, a ver, de todo el casting, todo bien. Yo a esta Vanessa Kirby no le veo tanta gracia como vosotros, pero bueno, cosas personales, supongo. Henry Cavill. ¿Estás de un tiquimiqui y de un tonto en esta grabación? Entre los chinos, el Nijingui, no le veo la gracia a Vanessa Kirby, no sé cuál, de verdad, ya en serio. Pero escucha, debería la Vanessa para ti y deberías alegrarte, no sé, uno menos para comer el mismo plato, no sé. Bueno, ¿qué decía yo? Que Henry Cavill, o sea, mi primer aplauso a Tom Cruise, porque me parece un súper acierto quien narices tuviera la idea de traerse Henry Cavill. Tom Cruise no dijo que no, o sea, que podía haber dicho que no perfectamente. O sea, traerme aquí un tío más guapo, más alto y más potente que yo, igual, no sé, dos gallos en el mismo gallinero. Está claro que Tom Cruise lo tuvo que aceptar. A lo mejor porque sabía que iba a ganar más dinerillo con él ahí. No lo sé, pero lo aceptó. Y a mí me parece que Tom Cruise tiene parte de su mérito. O sea, me parece genial. Pero ¿no creéis que mola tanto que acaba ninguneándole? O sea, ¿le acaba maltratando un poco al personaje? O sea, lo del saltar en paracaídas y que quede inconsciente y que luego, ¿qué ha pasado? No me he enterado de nada, ¿qué es esto? Le deja como muy tonto, ¿no? En el servicio, el chino le incapacita a él y luego, quiero decir, que yo entiendo que al final pues tiene que ser Tom Cruise el que salve el día siempre, ¿no? Él tiene que ser el héroe absoluto, pero como que para que no mole mucho más que él, le hace quedar mal en ciertos momentos de un modo un poquito ruin, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo. Es un poco meta, es la estrella de toda la vida Tom Cruise pasándole por encima la mano del lomo a la nueva estrella que... En aquellos momentos podría haber sido Henry Cavill y igual lo acaba por ser, ¿no? Es un poco... Es una lectura que puedes tener, ¿no? De metalenguaje de Tom Cruise diciendo todavía estoy yo aquí. Esto todavía es mi cotarro. Es muy adecuado. Yo creo que es un casting adecuado. No sé si el ego de Tom Cruise se vio castigado o no. Si se lo impusieron un poco o no. A mí me gustaría pensar que Tom Cruise dijo sí, bien. Está bien porque le voy a partir la cara a este tío durante la peli. Mola. Esa es mi idea. Fíjate, porque justo iba a decir eso, Runa, que lo trae, que dice que sí, pero se lo trae de malo. O sea, este no se lo trae como ayer Jeremy Renner para que esté en su equipo. No vaya a ser que luego uno me pida un spin-off aquí de la gente a Wolf Walker, ¿vale? Me lo pongo de malo y así despejamos la ecuación. Y luego me hace mucha gracia porque en un par de entrevistas Henry Cavill, pues no sé, deja un par de comentarios que dan bastante luz a mi juicio sobre un par de cosas. Al parecer se dio cuenta, él lo cuenta y dice, mira, yo llego allí con el cuerpo más musculoso que ha tenido ningún humano en los últimos 30, eso no dice él, lo digo yo, vamos, un cuerpo ahí súper musculoso y preparado, pero se dio cuenta de que con ese cuerpo no estaba absolutamente nada preparado para películas de donde tienes que hacer acrobacia o donde tienes que hacer otro tipo de acción más allá de ponerte un traje y echar a volar, ¿no? Que te paras a pensarlo y es verdad que las pelis de Superman, pues acción, sí que tiene puñetazos y tal, pero no tiene estas cosas de saltar, de esquivar con coches, con motos, todo eso no lo tiene, ¿no? Y él, claro, se queda pensando que, o sea, te reconoce que ha disfrutado mucho más grabando esto y entrenando para este tipo de películas que para otras como... No cita a Superman expresamente, pero sí que te dice que solo del músculo, pues no disfruto yo tanto. Y luego cuenta una anécdota muy graciosa, si recordáis, hay una escena en París donde tienen que hacer un rappel desde el Gran Palais, el Gran Palacio de París. Y confiesa que ahí que le entró un miedo que no veas, porque ahí son ellos dos los que hacen el rappel, son Tom Cruise y Henry Cavill, y Henry Cavill dice, mira, yo no podía, a mí me tuvieron que dar tres cafés allí porque no, yo no podía hacer el rappel ese, me dio un vértigo que no veas. Y él mismo te dice, ahora valoro muchísimo más el trabajo que hace Tom Cruise en todas sus películas con estas cosas que hace, porque ya ves tú, un rappel. Y dices tú, Henry Cavill, Superman ni leche, le temblaba tanto las piernas como me habría temblado a mí o a cualquiera de vosotros, es un humano más, ¿no? Y tiene sus cosillas. Pero bueno, me parece que lo humaniza mucho también que lo reconozca tan abiertamente, ¿no? Pues yo creo que si hemos acabado ya con el reparto, vamos a hacer una pausita, ¿sí? Sí. Vamos con el rincón del oyente aquí con Fallout, dice Antonio Akuma. Puede que sea mi favorita de todas, Fallout. Tiene las mejores persecuciones, la disfruté como un gorrino en el fango. Sigo pensando que Cavill le queda un poco grande a Tom. Tras verla varias veces, de lo que más impresiona es la pelea del baño del John Lark Oriental, los mejores fostiales de la saga. Vamos con Luis Alba, que dice, seguramente sea la mejor de toda la saga, con un final espectacular de los que doy gracias por haberla disfrutado en pantalla grande, aunque siempre la recordaré porque fue la causante de que Henry Cavill llevara el bigote borrado digitalmente en la Liga de la Justicia de 2017. Aldeanillo Trimpoxi dice, pues qué decir, coge todo lo bueno de Nación Secreta, o sea, toda la película, y añádele a Henry Cavill, y en una escena le pones a bailar a él y a Tom con Lian Zhang en unos baños. En fin, muchas gracias Tom Cruise, de todo corazón, muchas gracias. Luis Mínguez nos dice, la primera vez que la vi fue por accidente, y aluciné con una de las mejores películas de acción que se han hecho. No había visto nada desde la primera en ese momento, y ahora pues soy fan. ¿Quién lo diría? ¿Fan de Tom Cruise? Pues claro que sí, si es lo mejor, si es que yo creo que este tío nos ha ganado. Nos ha callado muchas bocas. Ramonz dice, con más de 40 años consiguió que saliera del cine alucinando como cuando era un crío y salía de ver Indiana Jones y la última cruzada o Terminator 2. ¡Qué disfrute! ¿Y cómo te meten el film? Un 10 para el hombre orquesta Cruz. Jordiet dice, lo mejor para el final de la trilogía. ¿Qué trilogía? ¿De qué trilogía está hablando este señor? Henry Cavill para matarlo de bueno. Lo bueno de Tom corriendo como nunca antes lo había hecho. Rebeca, madre del amor hermoso, ¿qué decir? Y un pepino nuclear con malas intenciones. Nos ha hecho aquí un resumen un poquito extrañísimo. Vamos con Ned Padawan, que dice, muy espectacular y emocionante, pero con dos cosas que echo de menos. Renner y la banda sonora de Creamer, mi tercera favorita tras Rogue Nation y Ghost Protocol. Martirizador dice, una gozada, reúne todo lo mejor de la saga, sorpresas, giros de guión, persecuciones en moto, acción y un reparto excelente. El señor Cruz ha sabido madurar de forma magistral. Gerard dice, la guinda del pastel, la pelea del baño, la persecución en París, es todo. Hoy por hoy Tom Cruise es el único que es capaz de arrastrarme al cine después de continuas decepciones marvelitas y demás. Solamente puedo decir, Tom Cruise, eres nuestra única esperanza. Vamos con Álvaro Valladares, que dice, es una película con la que me lo paso bomba, da igual el momento en el que caiga. Kevin Costner de Jesús dice, nadie lo pudo prever, pero el cine de acción se inventó para llegar a esta obra maestra de la diversión sin frenos, mi más favorita de la saga, de momento. Oscar Fer dice, no llevo la cuenta de las veces que me la habré puesto ya, cuando no encuentro nada mejor que ver, es una peli de acción perfecta para entretenimiento. Y vamos a acabar con Antoxi Merrick, que dice, esta película confirma que la saga está en su mejor momento, bien rodada, entretenida, ritmo constante y Tito Tom jugándose la vida para satisfacernos y dejarnos este legado eterno. Nos da aquí su orden de preferencia, 6-1-3-5-4-2, esperando el broche con la 7 y la 8. Bueno, pues de momento nosotros seguimos con un Fallout. Esto es La Órbita de Endor. Estamos con Misión Imposible Fallout. Me gusta que se mantengan los títulos en original cuando son títulos pequeños, así, breves, fáciles de recordar, que tampoco son muchas complicaciones. Es mejor esto que consecuencias, no sé qué, que me parece que se llama en Latinoamérica una cosa así. Repercusiones o alguna cosa. A eso te lo dejas en el título original y Santas Pascuas. Lo primero que vamos a ver en esta peli es una boda. Una boda ahí muy discretita, con los novios, el cura y ya está. En un lago, todo muy idílico. Ethan Hunt se está casando con Julia. Ya la habíamos visto de otras películas, era su mujer. Todo mola, es romántico. Y el padre está diciendo... Bueno, la verdad es que la ceremonia se está llevando sin percances hasta que al sacerdote empieces a oírle que se le empieza a ir la pinza, ¿no? A decir, ¿aceptas casarte con este hombre para que te engañe, te mienta, te ponga en peligro, te deshonre, te utilice, te... todo mal, ¿no? Y claro, el otro dice, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? No, no, ese no es el sermón habitual. Y la escena idílica se convierte en pesadilla cuando ve que el sacerdote que les está casando no es otro que Solomon Lane, el maloso, el villano principal, ¿no? De la anterior película, al que capturó pero no mató, y él le dice, tendrías que haberme matado, en serio. Y nada, el sueño, porque eso es lo que es, acaba con una gran explosión ahí termonuclear que arrasa con todo, los mata a todos ellos. Es raro, ¿no? Es raro ver morir a Tom Cruise, pero aquí muere. Se le arranca ahí la piel del hueso, que también acaba pulverizado. Y claro, entonces despierta Ethan Hunt, porque obviamente él está en su piso y estaba ahí dormido. Justo antes de que llamen a la puerta, le dejan ahí un paquete con una grabación después de un santo y seña. Pone la grabación y es su siguiente misión, si decide aceptarla, claro. Y al parecer el grupo... Estos son los típicos momentos de Misión Imposible, de mucha información. Ahí estás abotorregando al espectador, que no te enteras de estas cosas al principio. Pero bueno, te dejas llevar y Santas Pascuas, la acción es lo que mola. Muchas veces no sabes ni por qué está pasando esto o aquello, pero es que la peli tampoco quiere enseñártelo todo, quiere ir a matacaballo y estas son excusitas. Pero sí es cierto que hay un grupo subversivo conocido como los Apóstoles, que de algún modo han venido a sustituir al sindicato, que era el hidra malvado de las anteriores pelis, ¿no? Pues bueno, pues los Apóstoles han hecho con tres esferas de plutonio de una base rusa y tal, y este grupo tiene ahora un nuevo amigo, que es el doctor Niels Delbruck, que es un filósofo ahí simpatizante de estas ideas extremas, y un nuevo cliente, que es un tal John Lark. John Lark va a ser el personaje misterioso de la peli. Y este John Lark, con este doctor, podría utilizar todo este plutonio para ofrecer armas nucleares portátiles, de estas de llevar en una mochila y las detonas en el centro de una ciudad y montas un pifoste impresionante, o a cualquier capital del mundo y ya está. Pues entonces esto es un peligro. Lo que Ethan y su grupo tienen que hacer es hacerse con este plutonio en una entrega donde los Apóstoles, en teoría, se supone que eran los que tenían que hacerse con este plutonio, pero lo va a hacer antes Ethan, ¿de acuerdo? Y si se hacen con este plutonio, pues los grupos subversivos pues se quedan si es un juguetito. Y así va a ocurrir, ¿no? Debajo de un puente, casi en las cloacas ahí de Berlín, pues Luther y Benji se van a unir ahí a Ethan, van a hacer la transacción del plutonio por una cantidad de dinero que tampoco se especifica, pero entendemos que debe ser mucho. Durante el intercambio, Luther, que está ahí en una furgoneta monitorizando todo y controlando el escenario, le dejan a oscuras y le hacen prisionero, y él tenía el dinero, con lo cual, como los traficantes se ponen ahí un poquito nerviosos porque no les dan el dinero, porque Luther pues no está respondiendo, pues se lían ahí a tiros, la cosa acaba muy mal, de hecho los acribillan a todos. Ethan y los suyos pues logran salvarse por poquito, pero es que Luther está ahí a disposición de estos terceros actores, por decirlo de algún modo. Y nada, pues le dicen que si no quieren que muera su amiguete, pues nada, pues que lo único que tienen que hacer es entregarles el dinero. Nada, al final, obviamente, para salvarle la vida a Luther y demás, pues lo que hace Ethan es una de estas decisiones de última hora, de improvisar. Le pega un tiro en el chaleco antibalas sabiendo que no le va a matar, o esperando que no le vaya a matar, y luego ya disparando a su agresor porque se estaba protegiendo con él. Aunque, bueno, digamos que le salva del percance a Luther, no llega a atrapar a los malosos, y aunque nadie ha resultado herido, cuando se quieren dar cuenta, el plutonio ha volado. Lo siguiente que veremos es que en los noticiarios están dando la noticia de que ha habido tres enormes explosiones nucleares, con lo cual tú dices, vaya, nos han hecho con el plutonio en esta entrega, con lo cual los que lo han robado han utilizado el plutonio para destruir sitios. ¿Y qué es lo que han destruido? Pues sitios de fe. el Vaticano matando al Papa y todo, una bomba atómica también en la Meca y otra en Jerusalén. Todo esto lo vemos en un hospital donde este pensador extremista que hemos dicho antes, el doctor Niels Delbruck, pues ya está detenido y tal, está ahí esposado a la camilla. Parece que él sí que apoya estos ataques. Luther y Ethan pues van a intentar sacarle ahí información sobre estos terroristas y qué has hecho, y los apóstoles, y John Lark, y cuéntanos. Ethan muy muy cabreado, y Luther, relájate que lo matas, El tío tiene un manifiesto con un montón de ideas de John Lark que son muy rompedoras y que hablan de romper el orden establecido y empezar de cero, y cuanto más dolor y más sufrimiento, mayor será la paz resultante y cosas así. Lo que quieren es resetear el mundo a las bravas. Y entre Luther e Ethan, pues le preguntan por John Lark y quién es y dónde está. El otro no suelta prenda, aunque están ahí los dos en plan poli bueno, poli malo. Le piden una clave de acceso para meterse en su ordenador que le han requisado. Y así, pues, de algún modo, saber no solamente de los planes de John Lark, sino intentar seguir un rastro de comunicación. Pero el tío no coopera y como encima está viendo ahí en la televisión, en los noticiarios, que se salió con la suya, pues le da todo igual. Dice, oye, pues bueno, ya que han explotado las bombas y te has salido con la tuya y demás, el problema de todo esto es que es terrorismo sin mensaje. Entonces no te vale de nada. Y Luther acaba proponiéndole que si le da la clave de acceso a su computadora, se las apañarán para hacer ahí unas llamadas a las altas esferas y que se lea el manifiesto en televisión. Y como están viendo ahí un telediario, dice, bueno, si el del telediario este lee el manifiesto, os doy las claves de acceso, ¿no? Nada, Tom Cruise ahí muy, muy... que no quiere, que se lo saco a golpes, me cago todo. Luther le acaba ahí diciendo, venga, vamos a entrar en razón. Acaba haciendo una llamada telefónica y a las altas esferas. Y nada, pues él pide perdón porque no lo ha conseguido. Y acto seguido, pues el presentador para de dar las noticias. Le entregan un manifiesto y se pone a leer lo que está ahí puesto en ese manifiesto. Todas estas ideas así como muy radicales y tal. Y Delbruck se le hace el culo pesicola ahí mismo. Empieza a sonreír diciendo, vale, ahora ya sí, estos atentados tendrán un mensaje, esto hará que la gente piense de otra manera. Y les acaba facilitando la clave de acceso, aunque le dice que ya no les va a servir de mucho. En cuanto Luther comprueba que la clave es correcta, que está él dentro del ordenador, pues ya, digámoslo así, que ya Ethan Hunt ya se levanta y se acaban las historias y dice, ahora. Y toda la habitación se desmonta enterita, las paredes de esa especie de hospital se caen y resulta que están ahí en un escenario improvisado, en una especie de hangar. El presentador de televisión está ahí, en la habitación de al lado, en un plató improvisado, justo al lado, a unos pocos metros, se quita la careta. Vemos que es Benji, que por fin se ha puesto una máscara de cabeza, lleva toda la saga pidiendo una máscara de cabeza para él. Nunca la ha usado, ahora ya por fin lo ha hecho. Y el doctor Delbruck ahí dice, pero que no entiendo nada. Y es que le han hecho el lío. Le atraparon hace menos de una hora, no hace tres días, como le han contado. Los atentados de televisión son un montaje, nunca han ocurrido. Le han sacado toda la información que querían, tienen ahora la secuencia, ahora encima pueden intentar acceder hasta el John Lark este. Y nada, pues la secuencia acaba con esa frase lapidaria de Ethan Hunt, que se acerca a él y le deja cao con una pistola de estas adormecedoras, con una frase que a mí me encanta, que es, lo hecho, hecho está, cuando nosotros lo digamos. Y aquí comienzan los títulos de crédito con una de las secuencias así más molonas. Son varias secuencias en sí, en lugar de una son varias, pero nada, estos momentos previos a los títulos de crédito, que a mí me parece que te meten muy, muy, además este momento final, el engaño este, es flipante porque al espectador le han pillado también en braguitas. De todo este inicio, comentarios, niños. Lo de la escena onírica, a ver, está muy bien rodado y es una imagen poderosa, pero me descuadra porque toda la saga no hemos tenido de eso, las cosas como son. Pero bueno, luego cuando la película se pone en faena, es muy vivaz, es muy saltarina, es muy tramposa, se ajusta mucho a lo que es Misión Imposible, ¿no? Tenemos un problema, este tío nos ha dado gato por liebre y le vamos a engañar. Y es una idea bastante ingeniosa. Lo que pasa es que como la película ha empezado con la escena onírica, tienes ese segundo de duda. Ves los noticiarios, las explosiones y dices, cocho. Esto es Tom Cruise en el apocalipsis, no me cuadra. Pero en líneas generales, pues es un muy buen arranque de película, ya te sitúan, la amenaza es global, hay un grupo terrorista, los apóstoles, etcétera, etcétera. Te van dando información con mucha velocidad y títulos de crédito, fantástico. Bueno, yo creo que en realidad es un arranque que, fíjate, o sea, que solo sea por algunos detalles, creo que es interesante en primer lugar, por cómo sitúa lo que sería el marco emocional de Ethan, del personaje, y cómo le da continuidad a la anterior película. Porque esa primera escena, que puede parecer simplemente una tontería, un sueño sin más, en realidad lo que nos da a entender es que hay dos cosas que se mantienen firmes y sólidas en la cabeza de Ethan Hunt, que son Solomon Lane, que es un tipo al que efectivamente no mató y probablemente duda, incluso en este momento, de si haberlo matado habría sido lo mejor, por las consecuencias que puede traer no matarle, consecuencias que efectivamente vamos a ver que va a tener esa decisión. Y luego, por otro lado, Julia. Julia es un personaje que a lo largo del resto de películas, pues como ya sabemos y hemos ido analizando aquí, tiene una continuidad más bien extraña. Y desde luego, yo creo que en algunos aspectos no se ha sabido muy bien qué hacer con ella. Sin embargo, aquí queda claro que sigue en la mente del personaje, que sigue siendo un personaje importante, y creo que de alguna manera eso va a cerrar el arco del personaje de la propia Julia, porque lo vamos a ver al final de la película. Pero esto empieza aquí, empieza en este momento. Y también nos acaban explicando en esta película, y de nuevo aquí se planta la semilla, cuáles son las particularidades de esta relación entre ellos y por qué, pese a entenderse profundamente bien, tienen que acabar separados. Sus fines son los mismos, que van a ser ayudar a la gente, van a ser intentar salvar gente, cada uno a su manera, pero no van a poder estar juntos, porque las maneras de salvar al resto de personas son muy diferentes, los de él de los de ella. Y aquí son, como digo, dos cosas que empiezan a instalarse ya desde el principio de la película. También hay un juego interesante, que es el momento en el que en esa misma escena de onírica estalla esa bomba nuclear. Es el mismo tipo de efecto y lo mismo que vemos al final de la película, justo cuando parece que no va a alcanzar el mando a distancia que va a desactivar las bombas, y sin embargo sí que ocurre. Lo que pasa es que es un destello no nuclear, sino de sol. Entonces, digamos que crean esa especie de juego circular en el que el momento en el que empieza la película también está relacionado con el momento en que termina. Por eso me parece que es un arranque bastante interesante cuando lo ves sobre todo desde esta perspectiva. Y otra cosa que me parece que está muy bien de este planteamiento inicial es que empieza con un error, que en realidad no es tal. No es un error realmente salvar a Luther. Primero porque es un conforma perfectamente el ethos de Ethan Hunt, el salvar a Luther, salvar a su amigo, y sobre todo salvar a todas las personas posibles. Eso es una cosa que más o menos habíamos podido intuir a lo largo del resto de películas, pero que aquí yo creo que queda especialmente clara. Y de nuevo, comienza en este punto. Va a suponer un problema, por supuesto, pero las películas de Misión Imposible, al final todas las historias van hilvanándose de problema en problema y de cagada en cagada hasta la victoria final. En este caso, aquí no va a ser diferente, y creo que también está bastante bien, sobre todo porque es un problema muy gordo y es un problema que al mismo tiempo tienen que empezar a resolver desde el primer momento. Y ese momento o esa escena en que empiezan a resolver el problema, es decir, en el que chantajean o interrogan a este doctor, me parece que también está bastante guay, porque directamente nos lleva a la primera película, a la primera escena de hecho, en la que de una manera muy similar engañan a un tipo para que acabe confesando o para sacar la información. Entonces, por eso yo creo que es un inicio que es muy potente, muy interesante y que trae reminiscencias a otras películas de la saga. Fíjate que son 15 minutos hasta los créditos, ¿eh? Que dices tú, ostras, eso es un ratico bueno, ¿eh? Y pasan bastantes cosas. Se quejaba Albert de que no estamos acostumbrados a esto de las escenas oníricas en Misión Imposible y tal. Eso, Albert, es porque te has olvidado de las palomas de John Woo y todo eso. Esto es muy de la saga, ¿eh? Eso es un golpe bajo. En tu cruzada particular anti-China de hoy también. No, pero en realidad estoy contigo, porque a mí este sueño, soñar con la mujer y tal, a mí me hace pensar que cuando tú empiezas una película como esta soñando con determinada mujer, me hace pensar que luego va a tener más importancia de la que tiene. En la cuarta película, realmente esta mujer al principio te dicen, sí, está casado con ella, lleva una vida en secreto, es importante para mí, y luego al final... Coño, ella es algo central de la película y te lo demuestran continuamente. Entonces aquí me empiezas igual diciéndome esta mujer es súper importante para Tom Cruise, bueno, para la gente, pero luego da igual porque no salen todas las películas y además está con otro y no me importas tanto y lo que voy es a dejarte. Se me hace raro, no me, sobre todo cuando ves esta película por segunda vez, porque es cuando me lleva a preguntarme, ¿y para qué? ¿Para qué metes esto? Si luego no, chico, no lo metas, no sé, además tampoco es que el sueño tenga, que no sé, que sea, a lo mejor en el sueño Tom Cruise saltara de un avión sin pantalones, digo, ha servido para algo. Pero no tiene nada. Pues no sé, yo creo, no, no me yo, gusta. Yo creo que sí, porque esta es la peli donde de algún modo la está dejando marchar. Hasta este momento, aunque la había dejado marchar, no la había dejado marchar, seguía un poquito como encadenado a ella. Pero ahora está con otro tipo, no estamos adelantando mucho, pero es así, está con otro señor, es feliz. De hecho, el momento en el que dice, es feliz, es como diciendo, si eres feliz, ya está, yo ya me quito de en medio, si ya no estás en peligro, si yo no sabía ni dónde estabas, si resulta que estás aquí, nadie te va a encontrar por mí. Ya no te estoy poniendo en peligro como Peter Parker, Spider-Man, ¿no? Entonces yo creo que se despide de ella. Y yo creo que es el momento. Hay una especie de lectura en esas últimas secuencias entre Ilsa Faust y Julia de, tú eres la que viene ahora, ¿no? Y ella como diciendo, te quitas ya de en medio, guapa. Me da la sensación, aunque no tampoco veo a Ethan con Ilsa Faust, pero bueno, no lo sé. No sé qué quieren hacer. Pero para mí este es el instante, esta es la peli donde él se despide. Esta es la portada, en plan, está todo bien, Ethan. Muchas gracias por todo. Sigue lo tuyo, hijo mío. Me da a mí la sensación, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que Ilsa ahora mismo es un jarrón que no sabe dónde poner. Pero no puedo estar de acuerdo en que ella esté a salvo por Tom Cruise, porque precisamente se llevan el percal de las bombas nucleares a la frontera entre India y China porque está esta chica allí. O sea, de estar a salvo, nada. Está en pleno ojo del huracán por haber tenido una relación con este tío. O sea, de estar a salvo, nada. Y la deja marchar, pues la deja marchar. Pero yo sigo pensando que como venga otro que sepa quién hay bajo la máscara, pues montará otro pifostio con esta chica cerca. Yo no lo tengo tan claro. Pero aún así, que es debatible y que evidentemente, de todo modo, es evidente que se la han quitado en medio. En eso sí que estamos de acuerdo. Pero si esto fuera el mundo real, yo no lo tendría tan claro. No me parece lo más inteligente decir, pues ahora te dejo en paz. Pero vale, yo seguiría echándole un ojico a ver qué pasa. Es que hay una sensación que a mí me acompañaba viendo la película, ahora sabemos que no. De que estaba viendo, igual vete a saber, la última de la saga. Por diversos motivos, ¿no? Tom Cruise ya no era un niño y ahora es todavía más mayor, ¿no? Pero es aquello de, están cerrando esto porque igual incluso la última imagen de Tom Cruise en la película es un poco indicativo de ello. Yo tenía ese no sé qué de, igual si cierran aquí, igual si cierran con esta, no es un mal cierre de por sí, porque tampoco quedaba tanto cabo suelto. Es un poco como recoger un poco la casa, que igual es nuestro último concierto. Pero claro, luego vienen las continuaciones, etcétera, etcétera, y tirarán por otro lado, ¿no? Pero a mí me cuadraba en eso, cerrar lo poco que te he explicado de Ethan Hunt en esta película. Bueno, pues yo, si queréis por cerrar, mira, pocas cosas malas voy a decir de esta peli, pocas, pero seguramente de las peores es la que voy a decir ahora. Y es toda la escena esta que hay aquí en el aparcamiento de coches y tal, me parece que es la secuencia menos lúcida de toda la película. O sea, es una secuencia de acción normalucha, que la podrías ver en cualquier peli de acción de medio pelo con gente desconocida y con directores de talento regular. O sea, no le veo absolutamente nada a esa secuencia. No tiene, para mí no tiene ninguna sorpresa, no, más allá de ¡ay, el maletín, que se lo han llevado! No me parece que es una secuencia indigna del resto de la película, que me parece brutal. Esto es, bueno, pues bien, está ahí, menos mal que dura poco, tampoco pasa nada. No, pero no le veo la gracia, no le veo la gracia a esa secuencia y no sé qué pinta, no lo entiendo. Dicho eso, ya me voy a lo bueno. Me gusta muchísimo, oye, que en esta peli llevamos ya 6 películas, en todas las anteriores, ese mensajito de que, bueno, los agentes del cuerpo Misión Imposible tienen que encontrar su mensaje de alguna manera rara. Bien, en todos le hemos dado vueltas de tuerca y han pasado cosas rarísimas de todos los colores. Pues leche, aquí por fin tenemos una película donde no pasa nada. Te dan la información, te dan su mensaje, te dan tu misión. Si la quieres la tomas y si no, la dejas. Coño, pues ya tenía yo ganas de ver algo a lo más Misión Imposible clásico, como Dios manda. Me gusta bastante. Ya tocaba. ¿no? Y por último, pues ya lo habéis dicho todo sobre la secuencia del engaño. Me parece genial, porque cuando, no sé, a lo mejor alguien se lo vio venir, ¿eh? Pero cuando al espectador lo engañan igualísimamente bien que a los personajes de la película, pues eso, que el engaño estaba bien hecho. Me mola. A mí es un... Pues oye, llevas ahí 8 minutos de peli y ya te han dado un engaño y dices, mira qué bien. Esto es divertido, mola. Así que, guay, por mí guay. Es verdad que este tramo tiene mucha información, bastante, pero como todo es, pues mira, los malos se llaman así, los buenos somos nosotros. Tenemos 72 horas, hay unas armas nucleares, yo todo eso lo entiendo. Pues ya está, pa'lante, ¿no? Dan muchos nombres y muchas cosas que, bueno, si te quieres te quedas y si no, no, pero es todo muy facilico de entender. Está bien, mola. Bueno, pues entonces seguimos, ¿no? Vamos a seguir, porque de ahí nos trasladamos, después de los títulos de crédito, vamos a ir al aeropuerto donde va a salir un avión militar. Se nos vamos a poner en marcha con la misión. Ahí aparece el personaje de Alec Baldwin, el secretario Alan Hanley, que le dice a Ethan que esta siguiente misión que tiene ahora es la FMI. Será acercarse a una mediadora que es la Viuda Blanca, una mujer que trafica ahí con mercancías peligrosas, armas, bueno, de todo. Todo lo malo, pues es de lo que se encarga ahí de mediar esta señora. El misterioso John Lark este se va a reunir con ella en París. Sin embargo, la CIA, con Erica Sloan ahí al frente, pues aparece y les impide seguir adelante sin un poquito de supervisión, porque es que hacéis las cosas así... Que yo no sé, que no me fío, ¿vale? Ya está, es así, es que nunca, siempre tiene que haber alguien como poniéndote palos en las ruedas. Así que os voy a endiñar a Walker, el personaje este con el Henry Cavill que tengo ahí detrás, se va a ir con vosotros, porque vosotros, pues a veces tenéis mucha precisión y sois como un escalpelo de cirujano, pero yo quiero a veces un martillo. O sea que ya nos está diciendo que el Walker este resuelve las cosas, pues en fin, de forma contundente. Se meten en el avión... Se lanzan en paracaídas ahí sobre la ciudad de París, con una tormenta, Walker cae inconsciente, lo que hemos comentado antes, que no sé muy bien a cuento de qué viene esto, pero que de algún modo viene a decir que aunque están trabajando juntos, buena relación entre Walker y el bueno de Ethan Hunt no hay. Caen directamente sobre una discoteca ahí de alto standing donde se va a celebrar la reunión, digamos que hay una discoteca y luego una sala privada. Allí se ponen los dos guapos, se mezclan con el gentío. Gracias al acceso del doctor Delbrück pueden localizar la señal del tal John Lark. Este es un porque sí de estos de que no te queda muy claro, ¿no? Entre jerga tecnológica y palabreo y protocolario, dice, ¿cómo es posible que te metes en el ordenador y sabes dónde está la señal de John Lark? Que sí, hombre, pues uno de estos porque sí, no preguntes. El caso es que localizan a John Lark, en teoría, en el baño de los hombres, donde esperan ahí, le localizan, es un chino ahí muy bien trajeado y tal. Esperen a que todo el mundo se vaya y se quedan ahí Walker y Han con él. El John Lark este se lo huele y se lía a golpes antes de que estos dos le intenten reducir alguna cosa. Walker no se va a andar con muchas historias, le va a coger con el maletín escaneador de caras, un portátil, le va a pegar un zurriagal ahí en toda la cara y la va a dejar ahí medio cao. Pero claro, se carga el propio maletín, o sea que ya no pueden generar ninguna máscara porque la propia computadora está jodida. Se meten los tres ahí en un váter cerrado de estos en cuanto viene más gente. Como no son capaces de escanearle la cara, bueno, ya tenemos aquí un momento muy gracioso con los jóvenes franceses que entran ahí, ven muchos pies dentro del cuarto y como que se imagina que están ahí, bueno, haciendo un trinecito gay, ¿no? Y se ponen ahí a animarles, a cantarles canciones, a burlarse de ellos y tal. Un momento así divertido. Pero en todas estas, el propio John Lark ya se está ahí despertando y en cuanto los francesitos se marchan del servicio, pues el tío la emprende ahí a palos con estos dos y menudo pieza está hecho el John Lark este. El tío sabe artes marciales, es un hueso duro de roer. Walker, por mucho que tenga el movimiento este de brazos ahí de arremangarse con un movimiento como de boxeo, y que le pega a uno bueno, la verdad es que entre los dos le meten una buena paliza, pero el tío este se sabe desenvolver. En un momento dado deja a Walker KO, y cuando ya están Ethan y él ahí mano a mano, pues vemos que el John Lark este es superior físicamente. No está mal, ¿no? Que un tío, un malo, ¿no?, se desenvuelva tan bien. Y ya cuando trinca una pistola y parece que está a punto de pegarle un tiro allá en la cara al bueno de Ethan Hunt, pues alguien le vuela la cabeza. Y claro, acaba de entrar en escena Ilsa Faust, nuestra heroína preferida de la anterior película, ya sabíamos que trabajaba para la inteligencia británica, y que ha ido ahí con motivos misteriosos. De acuerdo, ahora mismo no pueden ya generar la cara de este hombre con la bala en el rostro, ¿no? Así que Ethan Hunt lo que va a hacer es confiar otra vez. Esto ya lo vimos en Protocolo Fantasma, fue una situación muy parecida, ¿no? En plan, bueno, confiamos que la Viuda Blanca y este tío nunca se han visto, que no se habían conocido, y voy yo, me hago pasar por John Lark y Santas Pascuas. ¿Vale? Ilsa Faust le dice, ojito, que al John Lark le perseguía muchísima gente y muchos de esos asesinos pueden estar hoy aquí pensándose que ahora tú eres John Lark y tratando de matarte porque le quieren matar a él. Así que nada, Ethan Hallen se mete ahí en la sala privada donde está la Viuda Blanca y, bueno, suelta, está como una especie como de, no sé si es una subasta, una especie de, bueno, en un evento privado, y el caso es que se acerca Ethan Hunt haciéndose pasar por John Lark y, bueno, digamos que se inicia la reunión donde él, sabiendo que hay muchos asesinos por los alrededores que van a por John Lark, o sea, que ahora van a por él, pues le dice a ella que van a por ella y que, por lo tanto, corre peligro, que confíe en él y que digamos que la reunión acabe aquí y hablamos en otro sitio más a salvo. Y en efecto la acaba convenciendo, incluso a pesar de que está el hermano de ella por ahí, que es un matón ahí de mala muerte y tiene a sus amiguetes que también son matones como él, pero aquí hay mucha gente hostil, entonces es que venga, vámonos. Te llevamos a tu casa y Santas Pascuas. Salir de allí no va a ser tan fácil porque los asesinos van a empezar a lanzarse sobre ellos poquito a poquito, al principio muy sutilmente, pero luego acaba siendo esto súper aparatoso de narices. Y la tía esta pues incluso saca ahí una navaja ahí de la media y acaba cargándose unos cuantos. El caso es que salen de allí a las bravas. El propio Ethan Hunt y Walker, que de algún modo se apunta a todo esto como asociado, pues la acaban escoltando, ¿no?, a la Viuda Blanca hasta su mansión, hasta su casa. Una vez allí ven que hay más gente, más mercenarios y demás que estaban trabajando con ella, ahí esperando. Y bueno, la verdad es que durante todo este lance, como hemos visto que Ethan Hunt pues es así como un tío duro y demás, a ella como que le ha fascinado, ¿no? Ha estado coqueteando con él y está ahí como mirándole como diciendo, uy, este tío me pone a tope. En cuanto los llevan a la casa, les van a decir que el gobierno francés va a trasladar a un señor que no es otro que Solomon Lane. De acuerdo, esto es muy curioso porque les van a trasladar en un convoy y ellos lo que quieren es no rescatar a Solomon Lane, sino que el propio John Lark, aunque sea Ethan Hunt ahora, les ayude, porque esto es lo que le van a pedir. Ni dinero ni nada. Si tú quieres el plutonio que yo te voy a ofrecer de mi cliente, tú tienes que entregarle a Solomon Lane. ¿De acuerdo? Entonces ellos se van a encargar de liberarlo y tanto Walker como Ethan Hunt les tienen que ayudar. A pesar de que Ethan ya se visualiza un futuro en el que se van a encargar a todos los policías y donde él se va a ver obligado a matar a gente inocente y es un escenario que a él no le mola, pues digamos que, bueno, digamos que accede y está en todo este rollo. Como medida así un poquito de buena fe, la Viuda Blanca sí que le va a entregar una de las tres esferas de plutonio, con lo cual, digamos, es una buena forma, ¿no?, de que sigamos en todo esto. Y al día siguiente, en cuanto se hace de día, pues Walker va a informar a Erica Sloane, a la jefa de la CIA, de que el hombre que mataron en el baño de la discoteca no sería seguramente John Lark, sino un lacayo. Y Walker sospecha directamente de John Lark, o sea, y de hecho todas las pruebas y todas las sospechas que él tiene, y dices, tío, es que está bien fundamentado, es que todo encaja, es que Ethan Hunt podría ser realmente John Lark a ojos de todo el mundo. De hecho, tú mismo como espectador dices, hombre, tú sabes que no puede ser, pero encajaría, ¿no? Las pruebas, la verdad es que le incriminan. Más tarde, a mediodía, ya se va a poner en marcha el operativo y bueno, aunque Walker e Ethan pues se van a unir a los mercenarios de la Viuda Blanca con la idea de matar a todos los policías franceses y llevarse a Solomon Lane, ya sabemos que Ethan tiene un nuevo plan. Hasta llegar aquí son escenas así de tránsito, pero sí es cierto que, bueno, vamos conociendo a este nuevo personaje, así un poquito raro, un poquito pero molón, de la Viuda Blanca, y no sé si tenéis algún comentario. Me dejo lo del avión para el final, que tiene más chicha de lo que parece, y me voy a lo otro. Si os fijáis en la fiesta, cuando están en la fiesta, en esos aseos impolutamente limpios, que deben ser los aseos más limpios del mundo, yo reto a la gente, porque a partir de aquí Tom Cruise y Henry Cavill van a tener un montón de planos juntos. Reinicio. Si yo tuviera que grabar a Albert y a Jaime, pues normalmente pondría la cámara delante y los pondría ellos dos de pie al ladico y los veríamos, ¿no? En plano americano, así de las rodillas para arriba, veríamos lo guapos que son, el porte que tienen y todo eso. Eso es como se suele hacer. Bien, yo reto a la gente a que en esta película encuentren un solo plano donde se vea a Tom Cruise y Henry Cavill en igualdad de condiciones. Y que no estén luchando, ¿vale? Porque luchando sí que se les va a ver. Ni uno. Yo no he encontrado ni uno. Siempre va a estar uno más cerca, el otro más lejos, uno en primer plano y el otro de fondo mirando, posando o haciendo lo que sea. Ni un momento de toda la película podremos comprobar cuánto mide uno y cuánto mide el otro. Que en teoría no se llevan tanto. Bueno, uno mide 1,70 y otro 1,85. Aunque yo pondría en duda el 1,70 ese, ¿vale? Ni un plano. Y concretamente en esta parte del aseo, que se fije la gente y en las previas y tal, llama la atención, a mí me llama la atención, porque además es... Esto se habló mucho cuando la primera película del Señor de los Anillos, los efectos con los hobbits, los tamaños. Cuando tú presentas a alguien es cuando estableces en su cerebro todas sus características. Entonces, en esta parte inicial, las primeras apariciones de Walker, es igualico que Tom Cruise o casi igual. A veces sale más grande porque, hijo, hay cosas que no se puede, ya el sol no se puede tapar. Es evidente, pero ponen mucho mimo en que la cámara nunca muestre las cosas tal y como son. La magia del cine, que también lo llaman, ¿vale? Llama la atención. Pero bueno, que no, eso es maldad mía, tampoco estropea la película ni nada. Me gusta mucho toda la secuencia de acción del aseo. ¿Ves? La del parking, ¿qué tenía la del parking? Pues un parking y gente pegándose tiros y un coche allí. Os he dicho, esto podría estar en cualquier película de acción, que vale. Pues esta del aseo, ¿qué tiene? Pues tiene un aseo y tres tíos pegándose puñetazos en un aseo, pero esta me parece que está hecha con más mimo, o sea, tiene mucha más gracia cómo se pelean, las coreografías me parecen bastante más interesantes, ya tenemos un potencial físico ahí como Henry Cavill, que dices tú, ole tus narices, aunque Ethan Hunt resuelva la pelea casi mejor, el especialista que hay por aquí haciendo el arc, este también sabe lo que hace, se hace, o sea, vamos, me gusta, me parece una secuencia de acción que sin ser espectacular ni mover cielo y tierra, coño, pues luce la cosa, está muy bien hecha. Sobre la Reina Blanca, dos momentos que os cito que me encantan. Uno, cuando Ethan Hunt, ella le está, claro, le siembra la duda ahí de que estamos rodeados, hay gente que quiere acabar contigo y ella evidentemente es escéptica, además está en un entorno a priori seguro. A mí me encanta cómo está planificado y las líneas de diálogo cuando él le dice, me encanta, tal. No me crees, solo tienes que mirar a tu alrededor. Y entonces quitan la música. Y tú como espectador, además, claro, te pones en la piel de ella y es que todo el mundo parece un maldito sospechoso. Todo el mundo en esa discoteca, vamos, piensas que quiere matarla. Es genial cómo le siembra la duda y tú como espectador te pones en su sitio. Y lo único que han hecho es quitar la música. O sea, me parece brutal. O sea, por eso os decía también que este director pues tiene cositas que para mí son de tener talento y de saber, coño, saber lo que estás haciendo, ¿no? Y otra pequeña maldad, en el coche, Runa, tú lo has citado de pasada, en ese momento que se está trasladando desde la discoteca a la casa de ella, esta chica le echa una mirada a Tom Cruise, ¿cómo diría yo? Que él se está derritiendo entera por dentro. ¿Qué mirada le echa? Me encanta lo bien que lo hace esa chica ahí, porque se estará derritiendo o no, pero lo parece. O sea, le falta un pestañeo para saltarle encima. Está brutal, me encanta también, sobre todo como lo hace ella. Y os decía que me dejaba para lo último la escena de Alemania, de cuando están saltando del avión, porque tiene bastante chicha. Yo, más allá de que tiene un par de planos ahí, me mola cómo el avión se acerca a la tormenta y todo eso, cómo se va a tirar del avión y tal. Bueno, yo soy relativamente profano en todas estas cosas y en principio, pues yo ya vi, cuando era un crío ya vi a Rambo saltar del avión en Rambo 2 y pues bien, pues es un salto, pues ya está. La escena está bien, visualmente es potente, pero me parece que no hace justicia, no refleja de verdad todo lo que tiene detrás esos planos. Y ya si queréis os cuento un poquito. Ese salto que hacen ahí es lo que se llama un high altitude low opening, o sea, saltar desde muy alto, pero abrir el paracaídas ya cuando queda muy poquito. Esta es la secuencia que más preparación tuvo de toda la película. Esta secuencia, que es pues saltar del avión, ¿vale? Con las cuatro cosas que pasan ahí. Un año preparando esa secuencia. Tuvieron que construir en unas instalaciones militares de Inglaterra, si no recuerdo mal, un túnel del viento de estos verticales, que es de los más grandes del mundo. Pero, sobre todo, usaron un Boeing C-17, es otro, en otra película de la saga ya vimos, son estos aviones militares grandes que se utilizan para transportar pues o tropas o equipamiento, se pueden poner para repostaje en altura, en fin, depende de cómo lo equipas, ¿no? Pero de estos aviones así, tocho te carga. Bueno, se hicieron 106 saltos desde 25.000 pies de altura. O sea, esto es saltar desde 7 kilómetros y medio, más prácticamente más que saltar desde el Everest para abajo. 106, iba a decir, bueno, no lo digo, 106 saltos. Es una locura, te llegas a poner a más de 350 kilómetros por hora cuando caes. Evidentemente, este salto lo tienes que hacer con una máscara de oxígeno, que por supuesto le hacen una máscara de oxígeno, es profeso a Tom Cruise para estar en la película, le quitan, claro, llevas un conducto de ventilación, se lo quitan del frontal para que se le pueda ver la cara y se lo ponen, creo que es en uno de los laterales o detrás, no recuerdo ahora. Dentro de que cuando estás haciendo prototipos, ya sabemos que los prototipos pueden fallar. Bueno, por suerte no falló, pero se podía haber ido el oxígeno perfectamente. Aparte, tienes que, por el tema de la descompresión tan rápida, los cambios de presión en los pulmones y todo eso, antes de hacer cada salto, necesitas 20 minutos de inyectarte oxígeno puro en los pulmones, de aclimatarte. O sea, es un rollo patatero hacer este tipo de saltos por la logística que llevan detrás, ¿vale? Aparte de ese casco que yo os decía, le ponen, bueno, como en tantas series y películas, iluminación hacia la cara, que eso es incomodísimo, pero bueno, había que ver que se ve, consiguen que se vea que ese cabronazo que salta desde 7.500 pies, desde 25.000 pies, que es Tom Cruise, o sea, le sale que te cagas. Es una tontería iluminar cascos, pero ole sus narices que nos demuestran que este tío está ahí. Aparte tuvieron otro problema porque querían que el plano fuese al atardecer, como así se ve en la película, por eso las nubes tienen ese color tan, tan brutal. Eso hacía que solo pudieran realizar 3 o 4 saltos al día de calentamiento y tenían un intento bueno al día. Si no salía ese día, pues había que tirarse al día siguiente. Todo eso para conseguir tres planos. Lo que vemos en la película son tres planos, ¿vale? Que luego los montan, los intercalan y hacen lo que tengan que hacer, le meten el CGI y tal, pero solo son tres planos buenos. En la parte técnica, claro, evidentemente, Tom Cruise salta, pero salta alguien al lado, ¿no? ¿Quién salta y cómo salta? Bueno, el que salta al lado, podía saltar un militar, dices tú, bueno, el militar, pues bien, es tan alto de saltar, ya, pero el militar no es cámara de cine. Además de instruir a Tom Cruise, tuvieron que instruir al equipo de cámaras para saltar ahí. Yo, en fin, que he sido cámara, yo no sé la pasta que pediría para hacer esto, 100 malditas veces, o sea, es que es una maldita locura. Y aparte no saltas con la cámara en la mano, el casco del cámara que salta al lado lleva la cámara integrada en el casco. Digamos un poco al estilo de la gente que se pone la GoPro cuando va a hacer surf o en las bicis o tal, ¿no? Pues una cosa así, pero con una cámara de cine. Las cámaras que usaron aquí son la marca de Red Weapon, arma roja. Estas cámaras son, bueno, intentan hacerse un nombre ya desde hace años. Para que la gente lo entienda, sería un poco como la GoPro, si las conocéis, pero en el mundo de cine. Además, con una imagen IMAX, con una cámara IMAX, ¿vale? Hay un par de secuencias en esta peli grabadas en IMAX. Esta es una de ellas. Y tiene problemas. Y aquí me pongo también un poquito técnico, porque es que estas cosas hay que resolverlas y son un problemón a 7.500 pies de altura. Perdón, a 25.000 pies de altura. Primero, que las lentes, igual que los pulmones, tienen problemas con los cambios de presión, la cámara también. Y claro, tú tienes una lente con un ajuste, pero cuando te vas a esas alturas, eso se va a desajustar. Luego hay dos conceptos que tenemos que tener claros. Uno es el encuadre, para que la gente lo sepa, el encuadre es lo que yo hago que salga en la pantalla. Pues yo quiero que salga Tom Cruise entero, o que salga Tom Cruise a medias. Y tiene que salir Tom Cruise con el sol detrás, o con una nube, eso es encuadrar. Pero luego está el problema del enfoque. Si las cosas se ven borrosas, a nadie le gusta. ¿cómo mierda enfocas tú saltando de un avión a 7 kilómetros y medio con una cámara que llevas en el casco y que no ves lo que estás enfocando? Lo que encuadras lo puedes intuir, porque si yo miro hacia allá, pues encuadro lo que está hacia allá. Pero ¿cómo mierda enfocas? Bueno, pues le instalaron un sistema de autoenfoque por láser, que fue una pesadilla ajustar precisamente por eso que os digo, porque al estar a 7 kilómetros de altura todo se desenfocaba. O sea, fue una verdadera pesadilla preparar la grabación de este plano, y bueno, al final consiguieron que saliera. No saltan desde París, aunque abajo se ve París, no es París, eso es el desierto de Abu Dhabi, por si había algún accidente, no los dejaron hacerlo desde París, pidieron los permisos, pero claro, si hay algún problema, cae algo de material o no digamos una persona, pues evidentemente una ciudad, digamos que el roto sería mucho más grave, ¿vale? Por supuesto, McQuarrie no quería que Tom Cruise hiciera estos saltos, pero bueno, cualquiera lo para, ¿vale? Absolutamente nada. Y al final, bueno, él te dice que intentan que todo lo que sea físicamente posible hacer lo quieren meter en esa en la película, y Tom Cruise está dispuesto a todo, incluso a barbaridades como esta. Y luego ya cierro con una declaración de Simon Pegg que me encanta, porque dice que es muy estresante trabajar con Tom Cruise porque nunca sabes si lo vas a ver al día siguiente. O sea, que me parece describir esto también de forma maravillosa. Así que, como os digo, ese planito, esa cosa de saltar del avión, que parece una cosa así que, bueno, pues que la vemos y no sé, a lo mejor a vosotros os impacta más que a mí, pero yo digo, bueno, pues un salto de avión. Este salto de avión lleva muchísima, muchísima tela detrás. Seguramente lo que más lleve de toda la película. Hombre, a mí me sorprende toda esta historia porque, es que yo estoy de acuerdo contigo, es que la secuencia no tiene nada. No tiene nada, no sé, no me dice mucho, francamente. A mí me impresionó. Lo que pasa es que es un momento en que lo estás viendo, en otras películas de la saga ha ocurrido, lo estás viendo y dices, tiene que ser digital. El careto de Tom Cruise está metido aquí porque nadie es tan loco para hacer un salto al atardecer. Lo que pasa es que, semanas después empezó a circular por redes sociales el making of de esta escena, con una reflexión importante que es la a la que ha llegado Rafa. Dice, bueno, es que Tom Cruise está haciendo el cabra allí con otro y tal, pero es que se ha tirado un tío que está grabando a Tom Cruise, y se ha tirado un tío que está grabando al tío que está grabando a Tom Cruise para hacer el making of. O sea, es una cosa absolutamente delirante si te lo paras a pensar. Pero la escena funciona muy bien dentro de la construcción que le da McQuarrie a las cosas. Probablemente esta escena estuviera en la cabeza de alguien y pensará, ¿cómo lo encajamos en la peli? Y de ahí, pues, esa habilidad que tiene de probablemente integrar ideas que están ahí para rodar escenas chulas y darles narrativa. Porque si te paras a pensar, pues bueno, ¿qué urgencia tienen de lanzarse en paracaídas en París desde Alemania? Probablemente se sabían que iban a ir a París y todo el rollo aquel de puedes acercar directamente a París en un vuelo de la CIA y todo el rollo. En el fondo, son dos ex máquinas y son cosas que no te tienes que parar a pensar, porque la escena es chulísima. Y además es un concepto loco, ¿no? Se tiran desde un avión en un salto halo, una cosa muy espectacular, aterrizan por los pelos, se cuelan en lo que al fin y al cabo es un party salvaje. Bueno, o sea, todo este rollo es para entrar en una especie de sala VIP de una discoteca. O sea, es todo al once. Pero la cuestión es que la película ha entrado en una dinámica muy buena. La película empieza a tener un ritmazo realmente impresionante, y además hay la adición de explicarte cuál es la misión, qué es lo que tienen que hacer, quién tienen que encontrar. Por avatares del destino y la pelea del lavabo, que es una cosa flipante, es una pelea maravillosa. Tienen que cambiar los planes sobre la marcha. Es decir, tú lo puedes seguir muy bien y entender que cada vez la cosa se pone peor, llegando al punto de que cuando aparece el personaje Vanessa Kirby, la fuga, el llegar a su apartamento y todo el rollo, tú como espectador sabes que Tom Cruise en estos momentos se lo está inventando todo sobre la marcha, lo cual le añade ese punto de incertidumbre de al fin y al cabo de lo que tiene esta saga, de cómo narices va a hacer lo siguiente que tenga que hacer, porque vuelve a estar como muy solo, vuelve a estar en territorio enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí la película, todo es un 10. Todo es un 10 y además vamos a tener la suerte que a mi juicio va a continuar ahí. Bueno, yo he de decir que toda esta sí que conocía, no con tanto detalle, todos los vericuetos sobre la escena del salto Halo que ha contado Rafa. A mí sí que me parece que es una escena impresionante, pero no me parece impresionante por sí misma, sino precisamente por toda la complejidad técnica que tiene y porque de verdad no deja de ser un ejemplo de una especie de triunfo de la voluntad de dos tipos, en este caso, no sé hasta qué punto más Tom Cruise o Christopher McQuarrie, sospecho que más del primero que del segundo, pero de decir, si esto se puede, si hay una manera humana de grabar esto y de rodar esto y que salga en pantalla y que sea completamente físico y se sepa y se vea que soy yo el que está ahí, esto se tiene que grabar. Yo supongo, y ya digo, sospecho que es que ha sido interés personal de Tom Cruise de que esto se haga así. Pero claro, es que el resultado, aunque no sea especialmente impresionante, aunque desde luego no se trate de una de las escenas más granadas de la saga, como podría ser pues la escena famosa que ya analizamos del rascacielos en Dubái y este tipo de escenas, joder, es que luego piensas en lo que hay detrás y yo creo que resulta impresionante precisamente por eso. Lo que me hace pensar hasta qué punto esa pregunta que sale o que se escucha de vez en cuando aparece un nuevo tráiler de Misión Imposible y la gente dice, a ver con qué locura nos sorprende esta vez Tom Cruise para intentar matarse, que es una cosa que en algún momento he podido llegar a escuchar, pues bueno, no sé hasta qué punto al final Misión Imposible se va a convertir prácticamente en una excusa de eso, ¿no? Una excusa de Tom Cruise para tener momentos adrenalínicos totales. Y este, desde luego, lo es. Pero en cualquier caso, si lo hace, si hace lo que hace, es únicamente con intención de entretener, probablemente. Vamos, al menos así es como lo declara él. Pero sí que es cierto que luego, pues cuando ves el resultado final, chico, yo creo que es una cosa de agradecer. Y no solamente en esta escena, sino en una escena tan, digamos, convencional, como puede ser la de la pelea en el baño, a mí me parece que, en realidad, es un poco más, o sea, pasa un poco más allá de lo convencional. Porque, aunque solo sea porque, o sea, primero, el personaje que hace de John Lark, que en realidad no es John Lark, es este señuelo, es Lian Yang, que es un especialista con muchísimo predicamento, con muchísima carrera y muchísimo oficio, vamos. De hecho, ha sido especialista en un montón de películas, pero también ha sido coordinador de luchas en muchas películas con bastante fama. La última, por cierto, con mucha fama, pues el Doctor Extraño en el multiverso de la locura. Él era el coordinador de peleas. Pero vamos, que es que le hemos visto, aunque haya sido de pasada, aunque no hayamos sabido reconocerle en un montón de películas a lo largo de los últimos años. Y creo que esa escena de combate está francamente bien. Y no solamente está francamente bien por lo rodada y por lo bien secuenciada, con ese final tan abrupto y tan inesperado, que es el disparo de Ilsa Faust por sorpresa, sino porque es un entremés perfecto de lo que va a ser la batalla final. Aunque Ethan Hunt tampoco destaca por ser un luchador con una gran cantidad de cabriolas o de recursos identificativos del personaje, es decir, sabemos que es un buen luchador y ya está, lo que sí que vamos a ver aquí es a Walker absolutamente desatado. Y vamos a ver perfectamente la amenaza que, como ya hemos dicho, va a suponer para Ethan Hunt. Y desde luego, ver a este hombre lanzar puñetazos a diestro y siniestro con ese estilo de boxeo tan marcado me parece que es una verdadera delicia y que luego, pues evidentemente, eso se va a explotar. Quizá no tanto, pero ya llegaremos a ello, como a mí me habría gustado o como yo creo que debería haber salido. Pero también es verdad que yo creo que está justificado por la escena final, que tiene sus particularidades. Y simplemente como para terminar con todo este repaso de escenas y enlazando un poco con lo que he comentado antes sobre la personalidad, las verdaderas intenciones de Ethan Hunt y por qué salva a Luther y dejando el plutonio atrás, pues porque el personaje es capaz y está dispuesto a hacer lo que sea con tal de salvar aunque sea una sola vida inocente. Y esto es una cosa que va a quedar clara en el momento final en el que están repasando ese plan para rescatar a Lane, que él pues tiene otra de estas ensoñaciones, creo que ya lo has comentado, en las que se imagina toda la escena del rescate y se imagina a sí mismo para mantener la tapadera matando a un inocente, cosa que al final él es incapaz de hacer. Él no puede arriesgar una vida inocente con tal de continuar con la misión. Y creo que eso es una cosa que realmente es interesante del personaje, porque muchos otros personajes, muchos otros agentes secretos de este tipo, precisamente podrían poner en una balanza la vida de un millón sobre la vida de uno, y elegirían siempre la vida de un millón. Este no. Y bueno, pues ahí tenemos otra escena que va a marcar, en definitiva, lo que va a ser el devenir de los acontecimientos en las próximas escenas. Completamente de acuerdo. Oye, el movimiento ese de arremangamiento de zarzas de brazo izquierdo, brazo derecho, sí. Eso es invento de Cavill, ¿no? Sí, pero lo hizo de forma, o sea, como se pensaba de hecho que ni siquiera estaba enfocándole la cámara, y lo hizo como para extensarse los brazos y tener ahí un momento de, pues eso, de volver a prepararse para volver a pegarse. Y entonces le debió decir McQuarrie, ¿eso que has hecho? A ver, vuelve a hacerlo, que eso está bien. Entonces lo volvió a repetir y decidieron que tenía que entrar, que había molado mucho. Y luego la gente se volvía loca, le pedían todas las entrevistas que hiciera el meneillo de brazos. Eso está bien, y también un momento en la pelea, porque la pelea es larga, ¿no? Donde Tom Cruise va rebotado contra una pared y pone una cara como queriendo decir, me están dando de hostia, estoy muy viejo para esto, ¿no? Que francamente anima la coreografía. Yo creo que la pelea es sorprendentemente contundente y tienes incluso ese momento de romper el ordenador con la jeta del otro, no podemos copiarle la cara, tal, tal, tal, los chicos franceses en el baño. A mí me gustó mucho. Yo empecé a enamorarme mucho de la peli en ese momento, porque todo va tan seguido, todo va tan consecutivo, que yo pensé, digo, esto va a ser un non-stop action y yo quiero estar aquí, quiero estar con esta gente y quiero ir a este ritmo. Fantástico. Sí, señor, la verdad es que la peli no descansa en ningún momento. Pero bueno, habíamos dejado el convoy por ahí en marcha. La idea es que hacen volcar un camión de mercancías justo por su ruta, desvían, saben que los policías se desviarán el convoy, pero lo que no van a hacer es pararse y quedarse ahí quietos un buen rato en un sitio, y se convierten en un objetivo fácil, ¿no? Entonces se desviarán, pero claro, se van a desviar donde a ellos les interesa, muy cerca del río, y ahí va a ser donde el furgón de Ethan y de Walker les está esperando, que tienen un montón de matones ahí detrás. Entonces les cortarán el paso por delante y por detrás. En teoría la idea es que salgan un montón de matones y se líen ahí a tiros. Pero no. Lo que va a hacer Ethan es diferente. En cuanto pasa el furgón, lo deja pasar y justo cuando lo tiene delante lo embiste de lateral. Le pega tal meneo que lo tira directamente al río. El furgón se empieza a hundir. Y claro, pues eso será lo que ocurra. Además, por el movimiento de cámara, ver cómo se le va acercando el agua ahí a Solomon Lane y cómo este va preparándose para coger oxígeno y prepararse, pues eso, para la inmersión. Parece que es un plano sensacional, simplemente por descolocar la cámara y ponerla ahí en un lateral y ver el movimiento antinatural del agua avanzando. Eso me parece una pasada. Pero claro, una vez que lo tienen al río, no es que lo quiera ahogar Ethan, es que hay unos submarinistas que le van a sacar de ahí y le van a rescatar, que luego veremos que en realidad es la propia FMI, ¿no? Y lo meterán en una lancha. Mientras tanto, Ethan, después de este meneillo que le ha metido al furgón, pues va a escapar con su propio furgón. Y de hecho va a hacer ahí un montón de cabriolas y un montón de maniobras para que todos los matones que están detrás se les abran las puertas y se desparramen ahí por el suelo, ahí todos confundidos, y que la policía francesa les pueda detener sin más. Y los dejan a disposición de las autoridades. Aquí es el momento en el que, bueno, digamos, ellos van a conducir, porque les persiguen un montón de polis a ellos también, van a conducir su propio furgón hasta unos callejones ahí donde se va a quedar el camión ahí atorado. Y claro, les vale para que no les puedan seguir. Todo esto está apalabrado, todo esto está bien medido, porque justo delante tienen unas motos, dos motos esperándoles. Lo que no han previsto es que la moto de Ethan Hunt va a tardar un pelín en arrancar, y debido a eso, pues Walker y él se van a separar. Y tendremos este escenón en moto por París, con Ethan burlando mil y un coches de policías y coches de gente que va a lo suyo, mientras él va a toda velocidad, se mete por ahí por parkings subterráneos, por pasillos por ahí por debajo, puentes, driblando coches por calles estrechas, luego calles anchas, avenidas llenas de tráfico hasta los topes, muchas veces metiéndose contra dirección, como en el momento de la glorieta del Arco del Triunfo, montando ahí un follón de cuidado. La escena es sensacional, con un musicote ahí tremendo, ¿no? Pero al final, bueno, en un momento dado, cuando ya parece que casi ha despistado a todos los policías o que está a punto bueno, de perderlos de vista, pues se estrella y sin querer, mirando para hacia atrás, se estrella contra un turismo civil y sale él volando, sale despedido de la moto. Y nada, ahí cojeando y como puede, sabiendo que la policía se acerca, pues se tira por ahí por un pozo de estos que hay por ahí en los jardines y que conduce a, digamos, al río subterráneo. De acuerdo, y ya desde ahí pues le va a recoger Benji y Luther. De ahí se van a ir a un muelle fluvial ahí discretito y van a salir de ahí hasta un garaje donde les está esperando un BMW ahí de estos de los 80 todos juntos. Ahí van a meter a Solomon Lane encapuchado en cuanto abren la puerta para salir y pensándose que los han despistado a todos, pues resulta que hay ahí un agente femenino, una policía, que está poniendo multas. Y claro, en cuanto abren las puertas del garaje y los ven a todos ahí, pues eso, que tienen pinta de que están secuestrando a un tío. Además es un menda que tiene un capuchón en la cabeza. Pues nada, ya se piensa lo peor y aunque sí es verdad que Ethan hace lo posible para que no se líe la cosa. De hecho, ya vemos que Walker ya desenfundado como diciendo como se descuide un poco, le pega un tiro a la piba esta. Al final los que la van a disparar son los hombres de la viuda blanca que aparecen por allí, digamos, pensándose que todavía Ethan y los suyos están de su parte. Y cuando están a punto de cargarse a la policía, pues Ethan Hunt ya pues los mata a todos porque él no quiere que ningún inocente pague por estas movidas. Porque sí, la verdad es que Ethan pues tiene su corazoncito. Se van a montar todos en el BMW y van a salir de ahí después de este asunto, pero durante todo este lance les he estado siguiendo en una moto con casco y demás Ilsa Faust. Y va a aprovechar para coger una posición elevada y liarse a tiros para intentar cargarse a Solomon Lane. Lo que pasa es que el cristal frontal del BMW este antiguo pues está reforzado y no lo mata. Entonces es el momento en el que aprovechan todos los demás para bajarse del coche y se queda Ethan Hunt solo con Solomon Lane, intentará huir. Y la propia está Ilsa Faust con la moto detrás. Va a tener que despistarla a ella. ¿De acuerdo? Se van a meter por un montón ahí de callejuelas estrechísimas con un coche súper difícil de conducir, tracción trasera, que se ve ahí que esto tiene más nervio que, en fin, que un caballo desbocado. Y al final, con todo el dolor de su corazón, pues habrá un momento en el que ella le corte el paso con la moto y bueno, Ethan es que no tiene más remedio, ya que se han hecho con Solomon Lane, no lo va a entregar ni va a dejar que le mate a nadie. Así que le va a arrollar, le va a pasar por encima, atropella a Ilsa Faust, de acuerdo, y la deja ahí con la moto hecha una mierda, lo cual, pues bueno, digamos que aunque se llevaron bien en un momento dado, ahora pues están enfrentados de momento. Y nada, pues a partir de ahí se reunirán con el resto del equipo en unas catacumbas oscuras. Luther le va a quitar el chip este de seguimiento a Solomon Lane, lo va a meter ahí, lo va a enganchar un dron y nada, pues como están acercándose todas las autoridades porque le están rastreando, pues los va a llevar ahí a todos los policías a darles una vuelta por ahí por París, porque ahora ya no saben dónde están, solamente están siguiendo una señal que ahora pues no es el auténtico Solomon Lane. Lane ahora pertenece al FMI. Está claro que aquí son dos secuencias que se combinan: la escena de la moto con música a tope y luego la escena del BMW con la moto de Ilsa Faust detrás, que sin música ni nada es todo muy Jason Bourne, muy más realista, más verosímil, digamos, sin menos piruetas extrañas, pero también muy molona, ¿no? Entonces te clava aquí casi dos secuencias muy muy de seguido, pero que no te hastían, no te llega ahí a ¡ay, estoy exhausto! ¡Ahora otra escena de acción! ¡No, por favor! Muy bien, muy bonito. Dos momentazos, pues eso, porque esta peli no descansa y de cuando en cuando pues tenemos estos instantes sensacionales. Obviamente hay momentos donde ves que está Tom Cruise ahí en su moto, pero yo creo que se ve que aunque hay coches reales, hay muchos que están insertados digitalmente y es que están casi a punto de darle por milímetros y es como, no sé, casi fijaos que prefiero la segunda parte, que es bastante más realista, que todas esas maniobras me las creo más y sin tanto coche digital me gusta más la segunda parte, aunque la verdad es que todos estos momentos son maravillosos. Comentarios de todo esto. Mira, empiezo yo por una cosa, porque yo pensaba como tú con esto de que habrá mucho coche digital ahí y me encontré, yo lo daba por hecho, por hechísimo, me encontré con una entrevista sin estar buscándola donde explican esa secuencia y tal, y al parecer hay 70 especialistas conduciendo coches simultáneamente para esquivar a Tom Cruise, que va a toda velocidad sin casco, además. O sea que el equipo te niega que ahí haya planos digitales. Supongo yo que habrá que creerlos. Pero a mí, viendo la secuencia, porque esto además la volví a ver después de haber leído, Hostia, me cuesta creerlo, ¿eh? Pero si nos tenemos que creer a esta gente, ahí no hay un solo coche digital. No sé, ahí lo dejo. Dicho eso, ahora ya me voy a, bueno, valoraciones personales. Porque de todo este tramo es que solo tengo cosas buenas que decir, pero una detrás de otra. O sea, primero, en todo el traslado, toda la parte de la secuencia del traslado, los camiones, estos esperando ahí y tal, yo no sé si hay una sola frase. Y no hace falta. Te enteras de todo, de todo. Bueno, hay un inserto ahí que es cuando Cavi habla con la jefa y se delata con la cosa esta del móvil, pero eso es un inserto como tal. Pero lo que es la secuencia del traslado, no habla nadie. Unos por aquí, otros por allá, cambio de plano, cambio de ubicación, estos se mueven, te enseño los planos de dentro de la furgoneta, los planos de fuera, ni una palabra. Y con eso damos paso a una secuencia, porque al final, vale, una sería la secuencia del coche y otra la secuencia de la moto, pero son 20 minutos de película de persecuciones donde no habla nadie, o se hablan, vamos, frases intrascendentes de cuatro palabras, que no, nadie te da aquí un sermón ni te cuenta su vida. Es acción, acción, acción, acción, acción, acción, y además acción, iba a decir de puta madre y lo digo, o sea, acción de puta madre, qué bien rodado está esto. La cámara no tiembla. Has nombrado tú a Jesse, a Bourne, Runa, a la saga, y pensaba que ibas a decir lo mismo. Coño, es que en Bourne, y a mí me encanta esa saga, la cámara no para de moverse, y aquí está quietecica, donde tiene que estar, lo veo todo clarísimo. Y no por eso me parece menos trepidante la acción que veo aquí. Es que está que te cagas. Lo que tú has dicho, la secuencia de la torta esa cuando se cae el coche al agua. Cómo este tío va en la moto esquivando los otros coches en dirección contraria. Ese plano maravillosísimo dando la vuelta al Arco del Triunfo, que es brutal. Me encanta verla a ella cómo dispara. Es que está genial. O sea, me encanta. Luego, por contar un poquito también lo que hay detrás de las cámaras, ya os digo, 70 especialistas, hay uno de los planos donde hay 70 vehículos en dirección contraria a Tom Cruise y al parecer son todos reales. Bueno, de momento me lo voy a creer, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Luego hay muchas, supongo que esto más o menos quien haya visto un par de making-offs lo sabe, muchas veces las secuencias en moto lo que hacen es poner la moto en una plataforma que va casi a ras de suelo y en realidad la moto no va circulando, va en esa plataformita y tú puedes poner la cámara así, nunca se te descuadra, sabes que el actor no se te va a caer ni te va a pasar nada raro. Bueno, así empezaron a rodar todo esto. Pero al final Tom Cruise y el director al parecer se reúnen y dijeron, mira, esto así no funciona. Y de hecho hay planos así porque se notan, además es que se notan porque la distancia de la cámara está, es como muy estática, está todo muy muy fijo, es como muy encorsetado. Hay un par de planos, pero no hay más, además son muy al principio. Y dijeron, mira, esto sí no funciona. Además les pasó en un problema, tiene que hacer un giro a una curva y no había manera, no conseguían que hacerlo. Y Tom Cruise le dijo, mira, olvídate de la plataforma, tú pon la cámara ahí, que ahora apareceré yo por aquí a toda leche. Y este le dijo, venga, vale, vamos a hacerlo así, a tomar viento. Y cambiaron toda la planificación en directo, pero es que les queda una secuencia maravillosa. 5 motos utilizaron para esta secuencia, que también pensamos, ojito, porque aquí pensamos que Tom Cruise está ileso y que no pasa nada. Bueno, aún así tienen sus sustos, 5 motos, solo 2 acabaron intactas. Las otras 3 acabaron reventadas o rotas, o bueno, ya con que lleven un par de rayajos, ya no por temas de récord, ya las tienes que quitar. Y sobre el tema del Arquito del Triunfo, claro, es centro neurálgico de París. Eso no lo puedes cortar así tan fácil, ni para Tom Cruise, ni para nadie. Así que le dieron, claro, tú negocias las horas y los permisos y todo eso, le dieron un par de horas, un domingo a las 6 de la mañana, tenían de 6 a 8 de la mañana. Les cortaron esa calle y le dijeron, tenéis 2 horas. Este plano tenía que ser de día. Bueno, pues alguien hizo mal los deberes y el sol salió 45 minutos más tarde de cuando les dieron permiso, con lo cual esas 2 horas se les quedó en hora y cuarto. Pues en hora y cuarto tuvieron que grabar esos 2 planitos ahí en el Arco del Triunfo que grabaron. Pero a mí me encanta. Y luego, de la parte con el BMW, en todo momento, se vea o no se vea, esta gente te dice que es Tom Cruise el que conduce. Y además hay aquí también declaraciones de especialistas, gente que estaba allí para, entre comillas, instruir a Tom Cruise. Te dice que este tío es brutal, que hay gente con especialistas que pasan toda su vida dedicándose a eso y no llegan al nivel de control que tiene este del vehículo. Si la gente se fija, hay un plano en el que tiene que hacer un giro de prácticamente 180 grados y meterse por una calle estrecha con escaleras. Todo el mundo le decía, no, chico, no lo hagas tú, que lo haga el especialista. Bueno, yo supongo que es de estas cosas que las dices ya sabiendo que te van a decir que no, pero Tom Cruise dijo, no, esto lo hago yo. Bueno, por supuesto salió bien a la primera, pero aparte es que hizo 4 intentos y 3 salieron perfectos. Y yo con esto cierro ya, o sea, que ya llevamos varias películas alabando a este tío, no nos hemos reído de sus cosas y tal, pero nuevamente es que hay que sacar esto. Una cosa es estar loco, estar chalao, porque chalaos habrá muchos por ahí, decir, mira, yo es que estoy chalao, me subo a un avión y hago un salto halo de estos, eso casi que lo puede hacer cualquiera. Pero luego es que a este tío es que se le da bien, es que es una maldita máquina, es que te lo dicen por dónde vas. O sea, es que hay especialistas que pasan toda su vida intentando hacer un giro de 180 grados y meterse por una escalera a dos ruedas y no lo consiguen. Con el salto halo ese, esto no lo he contado antes, pero estos saltos, ¿quién hace esos saltos? Pues esto no hay salto deportivo de esto, prácticamente no existe. Esto lo hacen militares. Militares con años de experiencia paracaidistas. En ese salto, en esa secuencia que tampoco lucía, que hemos dicho, aparte de saltar, Tom Cruise tiene que hacer varias cosas ahí. Tiene que ponerse en la posición bala de esa de bajar a toda leche. Pues recordemos que el otro se queda sin oxígeno, tiene que ir a ayudarlo y tal. Bueno, hace varias acrobacias que ahí los instructores te dicen, es que gente de nuestro, coño, profesionales del ejército, se estiman aproximadamente 1000 saltos para conseguir empezar a hacer esas cosas. Y Tom Cruise con 100 saltos ya te lo tiene dominado. O sea, es que este tío, además de estar chalao, es que se le da bien, es que se le da condenadamente bien. Es que es un especialista de tres pares de narices, conduce helicóptero. O sea, es que este tío es una maldita máquina. Y a mí me parece que en toda esta parte de la moto, del coche, más allá de que se le vea la cara o se le deje de ver, es que te vuelve a demostrar que es que este maldito tío es un crack, y me parece flipante. O sea, es que no hay otro tío como él, y mira que yo adoro muchos actores en Hollywood y tal, pero para estas cosas es único. Total, y además, o sea, realmente no tenemos motivos para pensar que todo lo que nos dicen que se ha hecho en realidad es un truco de marketing, porque quiero decir, hay escenas más complicadas incluso al final de la película y a lo largo de esta película que se han realizado y que bueno, que está acreditado que ha sido Tom Cruise el que las ha hecho. Es cierto que puede parecer sorprendente y que puede parecer imposible que sea este tipo el que está sobre la moto yendo a contracorriente en mitad del Arco del Triunfo y todos estos lugares, pero lo que sí que es verdad es que luego cuando ves el cómo se hizo, cuando ves lo que hay detrás de las escenas, es cierto que esto está ocurriendo realmente. Lo que sí que es verdad es que no a la velocidad que se percibe en la película. O sea, yo creo que realmente hay un cierto truco de cámara, hay algún tipo de truco cinematográfico que hace que a nuestros ojos, cuando vemos la acción, la cosa parezca a una velocidad superior a la que estaba teniendo lugar. Pero es indudable que el tío estaba ahí y que de hecho hizo algunas escenas y algunos planos que eran francamente peligrosas, y lo que ha dicho Pagis, sin el casco puesto. O sea, es no deja de ser impresionante. Por mucho que la velocidad sea menor, es impresionante lo que hace este tío y es impresionante cómo se la juega por su trabajo. Porque al final, que es que solamente me tengo que remitir a lo que ya he dicho antes, que es que lo hace por entretener y punto. Al menos según sus palabras. Pero no puede haber muchos más motivos aparte de ese y una supuesta adicción a la adrenalina para que se ponga en peligro de esta manera. Pero el caso es que lo hace. Y bueno, es que el resultado yo creo que habla por sí solo, de alguna forma. Pero son escenas de acción que son muy buenas, pero sobre todo son escenas de acción a las que es que no les ves el cartón. Y cuando estás viendo una película que en ese sentido es atemporal, a mí me parece que es que la pieza que se genera es algo francamente único o casi único. Entonces, chico, yo solamente tengo buenas palabras para este tío y para cómo se componen escenas de acción tan maravillosas como toda esta persecución por París. Pues es que tiene momentazos francamente buenos, realmente. Es que todo esto en una producción, qué sé yo, típica, vamos, voy a poner el ejemplo de Marvel o de Star Wars o cosas así. Si hay algo parecido a esto, automáticamente se hace por CGI y ya está. Quiero decir, nadie va a querer arriesgar al actor principal a hacer según qué tipo de cosas. Combates y eso de espada, bueno, hasta ahí sí. Quiero decir, qué menos que eso. Ahora se lleva, está de moda. Pero este señor va mucho más lejos, ¿no? Y es a lo que vamos. Es que realmente, ahora mismo, Misión Imposible, no sé si hay algún otro ejemplo más. Porque sí es verdad que, bueno, las pelis de John Wick, pues todas esas movidas las hacen ellos, pero bueno, digamos que el nivel de riesgo con lanzarse de aviones, engancharse a helicópteros y todo esto, es diferente. Entonces, no sé, cuando se acabe la saga de Misión Imposible, le habremos dicho adiós a un tipo de cine, que ya ni se hace ni nadie está interesado porque tiene mucha planificación, en el fondo, pues los efectos especiales, pues puede que cueste mucho o no, pero cuesta menos que hacer todo esto y nadie se quiere meter en estas historias. Entonces, que todo esto lo impulse un señor cabezón, testarudo como es Tom Cruise, pues hay que darle todos los aplausos del mundo, porque una vez que él ya se haya cansado de todo esto, o que muera, como dicen algunos por ahí, en acto de servicio, o sea, morirá con la bota puesta, pues es el adiós a un tipo de a una forma de hacer cine. Y hombre, no puedo evitar ver estas pelis con cierta nostalgia, que estas pelis, quiero decir, esta peli de la que estamos hablando ahora tiene unos pocos añitos ahora mismo, pero que yo creo que cuando tenga 25 años se va a seguir viendo espectacular, y cuando tenga 50, pues seguramente también, francamente, porque estas pelis no envejecen, es así. Sin embargo, otras así con más... Yo lo siento mucho por otras cosas, pero que quiero decir que hay cosas que envejecen precisamente porque no es real, porque se está hecho con un CGI. Por muy bien hecho que esté, no está tan bien hecho. Vale, uh-huh. La gente dice Parque Jurásico, ya, pero lo que mejor se ve de Parque Jurásico es lo que se hizo físicamente. El CGI ya, en algunos, o sea, todavía se mantiene muy bien en ciertos momentos, pero lo mejor de esa película es lo que se hizo físicamente. Esos dinosaurios que estaban ahí de verdad. Bueno, pues ya está, francamente. Hay que seguir con esta peli, que a mí me parece que ya le hemos puesto tan sumamente bien que... Claro, ahora vienen otras historias. Runa, perdona, dime. Interrumpo medio segundo porque también pienso que hay que ser justos con otra cosa. Que llevo ya una hora buscando, aprovechando las pausas para buscar, y no consigo encontrar datos que me hagan pensar que McQuarrie es cienciólogo. Así que, bueno. Yo he estado con lo mismo, Pajis. Con eso doy por cerrada mi aportación a ese tema. He estado también buscando. No lo es. En paralelo, efectivamente, no parece que lo sea. No hay ningún indicio. De hecho, hay mucha gente que se pregunta lo mismo que nosotros. He visto en foros y no hay respuesta. Es que hemos hecho la coña y yo no quiero dejarlo ahí sin, no sé, haber lanzado una especie de... Bueno, que es justo, lo que es justo. Y parece que no lo es. Si me permitís, alrededor de este tramo de película, es que es la perfección, porque desde luego hay el mérito de Tom Cruise, que nunca nos cansaremos de alabarlo, pero es que las escenas con el cronómetro en mano, esta doble fuga tranquilamente son que 20 y tantos minutos con el pedal a fondo, muy bien planificado, perfectamente rodado, pero con elementos por ahí en medio, ¿no? O sea, tienes una primera fuga en moto, luego tienes la fuga en coche, que te parece una derivada la una de la otra, y dices, bueno, nos ha salido bien en la moto, vamos a hacerlo con un coche. No, la fuga en la moto te lleva a un sitio y el tramo del coche te lleva a otro, con la aparición de Insafaust y todo esto. O sea, hay trama, que es a lo que me refiero, a lo que voy yo. Dentro de todo lo complicado que es y de lo espectacular, maravilloso y dinámico y el ritmazo y todo eso, hay trama dentro de todo esto, la película sigue avanzando, con lo cual no son tan solo fuegos artificiales, te están explicando la película mientras pasan cosas chulas. Eso le da mucho mérito, creo yo, al trabajo del director. Totalmente. Bueno, tras esto tenemos unas cuantas escenas así, un poquito de paroncete, ¿no? Y de relax, en teoría. Ethan Hunt va a apaciguar ahí sus relaciones con la Viuda Negra porque le ha traicionado claramente, pero decide... que le cuenta que todo eso lo ha hecho para asegurar la situación de Lane, la situación se había vuelto muy peligrosa, hice lo que hice porque no me fío de tu gente y yo quería que la cosa saliera bien. Ahora ella le debería dar el plutonio, pero claro, se ha percatado de la presencia de Ilsa Faust en todo este escenario y no comprende por qué no mató a John Lark, es decir, a Ethan, en cuanto tuvo oportunidad. Así que ahora... lo que la Viuda Blanca le pide, aparte de a Solomon Lane, es a Ilsa Faust también. Ahora los quiero a los dos y luego te entrego las dos esferas de plutonio. Y claro, Ethan se las tiene que entregar a los dos. Así que si la mujer anda por ahí libre, atrápala y me la entregas. Más tarde, este mensajero, este individuo que es el que tiene el plutonio de verdad, se va a reunir con la Viuda Blanca y ella va a llamar a Ethan para decirle, oye, que este señor ya está aquí, el intercambio lo hacemos de una vez y se acaba la cosa. Ethan... tiene planes para hacerse con el plutonio sin liberar a Solomon Lane. Hasta este momento lo tenían, pero claro, lo que no quieren es soltarlo. Entonces él ya se va a poner a pensar que Benji se disfraza de Solomon Lane con una máscara de estas y tal. Ya que te has puesto una, ya la has pillado tranquilo. Y claro, a esa especie de base subterránea que ellos tienen aparece el secretario, Alan Hanley, ¿no? Que les dice que la Viuda Blanca en realidad trabaja para la CIA y que las pruebas de la CIA, vale, las sospechas que tenía Walker y que le dijo a la directora de la CIA, realmente incriminan a Ethan Hunt. Y aquí el secretario Hanley lo dice, oye, es que tú tienes que ser John Lark por fuerza, Ethan, que no, que es así, y estoy aquí para detenerte, he venido para eso. Y se acabó la misión y santas pascuas. Y como Ethan no tiene más remedio... para seguir, porque él está empecinado en seguir con su misión, pues no tiene más remedio al secretario, que ahora es un poco el jefecillo de todo esto, le incapacita con una pistola de estas de dardos adormecedores y le deja KO. Y el plan es el siguiente. Vamos a crear una máscara de Solomon Lane, se la ponemos a Benji, le vestimos igual y le entregamos a él en lugar de entregar al verdadero Lane. Así que se van a ir Ethan con Luther y con esta especie de Lane falso, que es en realidad Benji. Lo vamos a poner todo entre comillas, ¿vale? Dejando en la base subterránea al verdadero Lane, que estará apresado, con Walker vigilándole. ¿Vale? Pero en cuanto se marchan estos miembros de la FMI, pues Walker lo que hace es liberar a Solomon Lane y decir, venga, nos marchamos. Y aquí se manifiesta su traición. Y el que no se lo hubiera olido hasta ahora, aquí el propio Walker se lo dice al espectador. Él es John Lark. De hecho, confiesa que él escribió el manifiesto de la caída del orden establecido y todo eso. Eso que se leyó en la televisión y que el doctor aquel estaba tan flipado con aquella filosofía. Todo eso lo escribió este Walker, este Henry Cavill, este John Lark. Él fundó los apóstoles, es el gran cerebro pensante de la operación. Y encima se ha infiltrado en la CIA y está sirviéndose aquí de todo este... Está aquí a tres bandas. Es un agente triple. Y en un momento dado, pues, Lane está diciendo, venga, nos vamos y ya, tío. Y el otro, me quedo aquí hasta que se haya visto no sé qué, porque mi plan es este y no sé qué. Y el otro, joder, o sea, es que mi plan no era este en un principio, ¿eh? De verdad, en serio, parecéis adultos jugando con... Y aquí él cae, dice, hostia, Pedrin, ¿no me habrán hecho el cambiazo a mí también ahora? Y es muy gracioso porque Solomon Lane empieza a poner... O sea, que no es el mismo actor, que no es... Es otro actor, pero es que interpreta... O sea, son gestos de Benji totalmente. Y tú ya caes, dices... Vale, te acaban de hacer el truco del almendruco a ti también. Así que nada, se acerca y en efecto le arranca la cabeza a Solomon Lane. Y era Benji. Le han dado el cambiazo. Y el secretario Hanley aparece por detrás. Y él tampoco estaba incapacitado. Era todo una triquiñuela para que tú... te delataras y dijeras todo lo que queríamos oírte decir. ¿De acuerdo? Y ahora le apunta con una pistola que se está cargada, mientras que la que lleva él pues no tiene balas y tal. Además, en cuanto sale a la sala exterior, Ethan y Luther están allí con el verdadero Solomon Lane. Vamos, que no se han ido a ningún lado. ¿De acuerdo? Y todo esto encima ha sido monitorizado por teléfono por la directora de la CIA, que lo tenía ahí Hanley conectada, con lo cual ahora que ella se ha dado cuenta de todo, es cuando ella toma la iniciativa y dice así, giro sobre giro. Se apagan todas las luces y entran ahí un operativo, un montón de hombres de asalto de la CIA, porque ella lo que quiere, esto ya es demasiado complicado, os voy a detener a todos y luego ya veremos quién es quién, pero aquí sois todos mala gente. Claro, entre ese montón de soldados que aparecen y a oscuras y demás, pues es una situación guay para que John Lark, Walker, Henry Cavill o como le queramos llamar, también saque su as en la manga. Y es que entre los soldados que acaban de entrar también hay soldados de los suyos. Se lían ahí a tiros y empieza aquí el guirigay y se monta ahí un pifostio de cojones. Se empiezan a disparar entre todos, hay unos, otros, hay varios bandos ahí metidos. Los que se supone que están con Walker, pues le han dado una oportunidad para que él pues automáticamente pues se libere y vaya a salir de ahí. El secretario Hanley le intenta atrapar y Walker no tiene más remedio que matarle. Y aquí vamos a perder el personaje de Alec Baldwin. Y Walker escapa de aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, digamos que es muy gracioso todo esto porque aunque Luther le había quitado el chip de rastreo a Solomon Lane, le había quitado uno pero le había metido otro. Entonces ahora el que está marcado es Solomon Lane, pero la FMI le puede seguir rastreando. Con lo cual, Luther también ha logrado de esta manera, así no lo vemos exactamente, pero nos lo verbalizan, así que se supone que Luther ha logrado marcar también a Walker. Y antes de que Ethan eche a correr, porque se lo dicen todo, venga, echa a correr y persigue a Walker que no se te vaya. Al propio Ethan también le meten uno de estos chips para localizar a ambos y para saber, de algún modo, monitorizar la persecución y saber dónde está uno y dónde está el otro. Claro, la escena que viene ahora es perfecta. Por la tensión, por el uso de los picos de presión, la música, el montaje, todo. Si antes nos habían parecido escenones, esto ya es el copón. Y es un escenón máximo, porque ahora ya no hay motos, ni hay coche, ni hay nada. Es Ethan Hunt puro y duro. Es decir, Tom Cruise corriendo como un loco, que del estilo que tiene y que va rapidísimo el cabrón. Pues tenemos una persecución brutal donde Walker va por ahí, bueno, va a algún sitio, ¿de acuerdo? Entendemos que para sacarle de allí en helicóptero va caminando rápido, pero no va corriendo, y el que tiene que ir detrás a toda velocidad es Ethan Hunt, y recorre media ciudad. Se mete en una catedral, sube hasta la azotea, corre por los tejados, se mete en las oficinas, salta ahí desde alturas enormes, se rompe el tobillo, se mete en todas unas oficinas, rompe una ventana, salta ahí al tejado de la estación, ahí a ras del suelo, va a toda velocidad, la música está ahí a tope. En este punto la banda sonora está en su momento más pletórico, esto es emoción pura, si es que se te pone la piel de gallina. Y todo esto mientras Benji le indica el camino, izquierda, derecha, arras, golpe, no sé qué, salta, no sé qué, con algunos chistes así muy molones, ¿no? Para un poco liberar tensiones, porque en algún momento él está en 2D, luego lo pasa a 3D, se le cambia la orientación del GPS y le tiene que dar la vuelta a la pantalla. O sea, tenemos hasta incluso orégano de humor, por decirlo así. Y claro, ver a Tom Cruise corriendo a tope en esta secuencia, yo creo que es el mejor efecto especial de toda la película, porque Tom Cruise es un efecto especial cuando corre ahí a toda velocidad, y no queremos que nos falte una de estas secuencias en una peli de Misión Imposible. Pero para mí esta es la persecución a pie más molona de toda la saga hasta el momento. O sea, verle correr aquí ha sido más espectacular de lo que ha sido en toda su carrera. Vale, al final va a alcanzar a Walker mientras está él subiendo por un ascensor. Está una pista de aterrizaje de helicópteros que está ahí arriba del edificio. Pero claro, el ascensor es uno de estos que la parte de abajo del ascensor es como una rejilla y ya está. Vamos, que como se te caiga las monedas o hay un boli, pues abajo te las has perdido. Vale, y aquí ya desde arriba, pues Walker tiene la oportunidad de matarle, pero no lo hace porque le necesita vivo. Pero sí que le dice, como me vuelvas a molestar y como vuelvas a fastidiarme, me cargo a Julia, que ya la he identificado y sabes que soy capaz de matarla, sin más dilación. Y no tiene más remedio Ethan que permitir que se escape, que John Lark, Walker o como le queramos llamar, se suba al helicóptero y se marche con el auténtico y genuino Solomon Lane, que hasta todos los malos han ido, no tienes ahora nada y encima te faltan dos esferas de plutonio. Así que nada, de todos estos momentos, comentarios sobre todo de la persecución, aunque ya hemos hablado bastante de la persecución porque aquí es donde se torce el tobillo, pero en fin, es que es un momentazo máximo para mí. A ver, no va a salir corriendo Tom Cruise cuando su jefe le dice corre dos veces, sale disparado, sale todo loco. Es un momento que yo estaba boquiabierto, y mira qué sencillo, es una persecución a pie, pero es maravilloso. La película, después de este tramo de dobles traiciones para descubrir quién es el villano en realidad de todo esto, que está ingenioso y es convenientemente breve, no se han alargado, no se han recreado, entra en el torbellino porque se hace todo puñetero Londres corriendo. y subiendo escaleras, etcétera, etcétera. A ver, está muy bien editado, porque yo supongo que subir a los sitios que sube y bajar de los sitios que baja, pues se tarda un poquito más. Pero es esa sensación de que todo es muy cinético, de una gran fisicidad. Hay momentos en que dices, está sprintando y Tom Cruise aprieta y todavía corre más. Dices, es un puto efecto especial. No, es él. Al fin y al cabo, no sé si habéis pasado por Twitter, por la cuenta de Tom Cruise. En su bio había una frase que era 25 años corriendo en películas. Pues aquí llegó al sumum, al paroxismo. Es un escenón maravilloso y tiene un final muy bueno, que es el momento del ascensor, que es convenientemente espectacular, pero desde el punto de vista dramático funciona estupendamente bien, ¿no? Con ese Henry Cavill masivo, con gabardina, muy frío, muy, ¿cómo te lo diría yo?, con mucho estilo. Se convierte en un tío con mucho estilo en aquel momento, diciendo, no vengas a por mí o mataré a Julia. Y te quedas así y cuando acaba dices, es un tramo de película maravilloso, esto es, sabiendo un poco el resto de la historia, esto tiene sentido si lo ves solo, y de hecho hay clips en YouTube de todo esto y tiene sentido por sí solo de también hecho que ya está. Bueno, efectivamente has dicho una cosa que me ha parecido que está bastante bien, que tiene que ver con lo convenientemente corta que es la escena en la que se revela que August Walker en realidad es John Lark. Creo que es convenientemente corta, porque si hubiese sido más larga, quizá te daría un poco que pensar. Y eso no siempre está bien en una película como esta. Lo he comentado antes, hay alguna pista que nos deja pensar que August Walker en realidad es Lark. Creo que la más clara es el momento en el que intenta venderles a la directora, a su jefa, la directora del FBI, o de la CIA, perdón, y que es un momento en que le entrega un móvil que habíamos visto destrozado. Entonces, ahí es cuando, si estás avispado, dices, claro, qué raro. Claro, ese es el momento en el que verdaderamente yo creo que empiezan todas las sospechas. Perdona, Jaime, es que eso es lo mismo que en la primera peli, que había una pista que si tú te fijabas en el detallito aquel de la Biblia, ya sabías quién era 20 minutos antes, y aquí pasa exactamente lo mismo con lo del móvil. Si te has fijado en el detalle, ya sabes que el Clark este es un cabrón. No sé si sabes que es el malo o malísimo, pero sabes que es del otro bando. Si no te fijas, pues bueno, pues ya te enteras 10 minutos después, no pasa nada. Efectivamente. Pero bueno, lo que digo que aquí es importante que sea convenientemente corto es porque tú como espectador has visto eso y puedes hacer la relación. Pero claro, ¿cómo lo sabe el equipo? Bueno, vamos a entender que tienen... Antes de eso, de este detalle del móvil, ¿te enteraste la primera vez que viste la peli? No. No, la primera vez no, es la segunda ya. Yo tampoco, ¿eh? No, es que a la primera percatarse es complicado. Te la juega porque además, como muchos personajes molones que parecían sospechosos han acabado formando parte del equipo de Misión Imposible, yo tenía la esperanza de que Henry Cavill formara parte del equipo de Misión Imposible y que le viéramos en la siguiente peli. Claro, cuando se... O sea, yo me llevé el chasco total y absolutamente también un poco porque tenía esperanzas en el personaje de otra manera. Pero, hombre, supongo que habrá alguien por ahí que a lo mejor en el primer visionado ya se percató. Pero esto suele ser más las semillitas que luego se suelen sembrar en los visionados posteriores. Cuando ya sabes la peli y la ves ya con contexto. Una duda que tengo yo, porque yo hay pelis en las que sabéis que no me arrimo a los trailers ni en pintura. Yo creo que no se sabía que Henry Cavill era el malo antes del estreno, ¿verdad? Eso se medio guardó en secreto, ¿no? Se guardó en secreto, sí. Por eso, vosotros no lo sabíais. Es que, claro, eso te deja ahí un poco con la cosilla de pensar si es bueno, si es malo, si es regular. Además, está muy bien jugado, porque como tienes el malo del anterior, pues tú, la casilla de este es el malo, ya, como que ya la tienes ocupada. Más allá del Lark, o sea, no necesitas que este sea malo. Entonces, está bien, bueno, lo dicho, bien, bien jugado. Nada, Jaime, perdona. ¿Qué tal? Nada, no, que lo que venía a decir en definitiva es que ¿cómo saben este equipo que Walker en realidad es Lark? Bueno, supongo que alguna sospecha pueden tener, ya digo que es que tienen, este equipo tiene muchas horas de espionaje a sus espaldas, probablemente, en fin, te puedes comulgar con esa rueda de molino con relativa facilidad, pero el hecho de que la escena sea razonablemente corta creo que le ayuda y le beneficia. Lo que no me gusta tanto es la muerte de Hanley, joder, que justo en el momento en el que ya cae bien desde el principio, pues es una lástima que se lo cepillen. Aquí realmente los directores del FMI duran lo que duran. Este ya había durado dos películas, pues nada, se acabó. ¿Qué le vamos a hacer? Y luego también me gusta, de cara a lo que es desarrollo de personalidad de Ethan Hunt, que es una persecución la que hace contra Walker, que realmente la lleva a cabo él solo. Walker, que por cierto no lo he mencionado, pero es un personaje que no solamente es inteligente por ser el malo de la película, sino porque, joder, primero se da cuenta, antes de que llegue a estar cerrado el cerco por completo sobre él, se da cuenta de que se están colando con lo de la máscara, pero luego resulta que tenía un plan de huida ya preparado por si le pillaban. También es un poco por arte de biribirloque. Esto también hay que decirlo. Pero bueno, funciona, es efectivo y le da más empaque o más peligrosidad al personaje, cosa que en este punto de la película, sinceramente, de nuevo es otra rueda de molino con la que puedo comulgar. Pero como que decía de Hunt, con toda su persecución que realiza contra Walker, me gusta que al final, pese a o contra todo pronóstico, se pone él mismo en una situación de vulnerabilidad total ante el personaje, ante Walker, quiero decir. Y de nuevo lo hace porque considera que está cumpliendo con su deber y que solamente haciendo eso, ese tipo de locura, como es ponerte literalmente a los pies del malo o del villano, va a poder llevarle a salvar algún alma. Y eso también me gusta, aunque evidentemente pues por el personaje en este punto sea una toda como una copa de un pino. Pues nada, yo tengo muy poquito de añadir. A mí todo este tramo me hace bastante gracia. Evidentemente, después del subidonazo de antes, pues ahora hay que jugar a otras cosas y el engaño este con, bueno, aquí de varios bandos, de que si el FBI y la CIA, ahora nos vamos, bueno, pues no me fío de vosotros y hasta los buenos nos persiguen. Bueno, bien, está entretenido. Yo no sé si esta Erika Sloan, tener a Angela Bassett aquí, es necesario para lo que hace, porque quizás es demasiada potencia de motor para lo poco que hace esta mujer en esta peli, pero bueno, que está bien verla ahí y me hace gracia y todo lo que queráis, pero no sé, bueno, quizás a futuro aporte un poquito más, ahora que alguien sale de la saga, igual entra esta primera línea. Eso te iba a decir, que sabiendo que en esta peli te cargas a Alec Baldwin es porque Angela Bassett va de algún modo a ocupar su lugar. Yo creo que ella, aunque es la CIA, no es la FMI exactamente, te digo yo que en la siguiente peli Angela Bassett va a dirigir un pelín más al grupo. Sí, es que Baldwin era igual, él también era de la CIA y luego pasa a ser director de este FMI y quizás le pase lo mismo. Pero bueno, con lo visto hasta el momento no deja de llamar la atención, porque la verdad es que tampoco no me he preocupado de mirar si en las dos nuevas viene esta mujer o no viene, no lo sé, no lo tengo ni idea. Pero bueno, respecto a toda la parte de correr, de la persecución en los tejados y todo eso, bueno, aquí es donde hemos contado antes ya que se pega el trastazo este que se pega y se rompe el tobillo. Me encanta a mí también, yo no sé si como momento veo a Tom Cruise corriendo, prefiero este o aquel de JJ Abrams al final de su peli también corriendo por el poblado aquel chino. No sé con cuál me quedaría, pero en cualquier caso están los dos ahí en mi top de ver a Tom Cruise corriendo, eso sí lo tengo claro, están ahí, si no empatados, casi. Y de todo este tramo también me hace mucha gracia la parte en esta iglesia en la que se meten, no reconozco ahora mismo cuál es, pero me hace mucha gracia cómo se ve rodeado ahí dentro y cómo tiene que escapar y todo eso. Está majo, o sea, todo este tramo jugando a persecuciones distintas, de otra forma, creo que, porque realmente toda la parte con los coches y las motos, tampoco hay mucho más de fondo, aquí hay más hilos que se entrelazan y me parece que están muy bien llevados, ¿no?, con las persecuciones. Nada, divertido, pero sin más, guay, pero sin más, que ahora vendrá otro trocho bien gordo, entonces, bien. Bueno, pues nos metemos. Hombre, sobre la conversación que tiene ahora Luther con Ilsa, en plan la historia de Julia y Ethan, se casaron, eran muy felices, pero cada vez que pasaba algo que los terroristas, los grandes supervillanos del mundo, conseguían hacer algo, era como, bueno, si hubiera estado ahí Han, pues lo hubiera evitado. Y como que se siente responsable de todo y al final pues como que... Eso al final acababa acababa metiéndose en sus cabezas y acababa haciéndolos responsables a los dos, hasta el punto de que si el mundo no estaba a salvo, era porque ellos estaban juntos. Y era como, madre mía, es que tú estás acaparando a Ethan Hunt solo para ti y el resto del mundo ahora está en peligro porque todo el planeta depende de este señor. Bueno, no deja de ser una forma de verlo, aunque es un poco exagerado. Como cuando Luce le quitó el rastreador, ya lo hemos dicho, a Solomon Lane le introdujo el suyo, pues ahora le podemos rastrear. O sea que no nos hemos quedado aquí de brazos cruzados. Esto le va a conducir al grupo hasta Kashmir o Cachemira. Ahí hay un campamento médico, que es donde está Julia, casualidades de la vida. Y es que es un lugar donde en su momento liberaron un brote de viruela para matar ahí a la gente y tal. Y es que ahora pretenden detonar ahí las dos bombas atómicas que tienen ahora con los dos núcleos esferoides de plutonio. Irradiar así pues todas esas... una de las mayores fuentes de agua del mundo que está ahí debajo en el subsuelo, que abastece India, China y Pakistán, y se supone que gracias a eso matarían de inanición, de hambre, a un tercio de la población mundial. De ahí que se cumpliera aquella filosofía de esta gente de cuanto mayor es el sufrimiento, mayor es la paz resultante, por decirlo así. Vamos, que solamente hay una forma de conseguir el orden y es con sacrificios. Hay mucha gente en el planeta. Aquí entramos en el clímax de la peli, el último, lo último que queda, donde digamos que la cuenta atrás de las propias bombas interconectadas se tiene que iniciar para poder desconectarlas. Ethan se va a topar con su ex esposa Julia ahí, y digamos que al ver que se ha casado con otro tipo y que está más o menos feliz, pues digamos que bueno, no deja de ser una forma de quedar en tablas y decir, vale, pues ya estamos bien, ¿no? Tú y yo, ¿no? Bien. Él está, si está allí es porque está trabajando con sus cosas, así que aunque ella estaba ahí muy implicada en su historia de ayudar a la gente, estar ahí poniendo vacunas a los de la viruela y tal, del poblado cercano, bueno, digamos que sabiendo que su ex marido anda por ahí, pues se tiene que involucrar de alguna manera y bueno, digamos que se acabará uniendo a Luther y le ayudará de algún modo con el tema de la bomba que él ha localizado y que intenta desmontar. Mientras eso ocurre, pues Benji e Ilsa pues buscan la otra bomba atómica. Y si es verdad que en un momento determinado, pues primero uno y luego la otra, bueno, al revés en realidad, pues acaban en la casa donde ahora está Solomon Lane, que pretende ahí retirarse. Él pretende ser una víctima de la bomba atómica, morir ahí y ya está. Él ha acabado ya con su misión, el resto ya depende de lo que ocurra después, el resto depende del mundo. Pero claro, como van estos ahí a detenerle, pues digamos que primero se pega con uno, luego con la otra. La verdad es que las pasan canutas con este colega. Y aunque da la sensación de que al final él va a darles matarile a los dos, bueno, digamos que al final, pues obviamente acabarán... De hecho, cuelga a Benji, pasa ahí un momento muy angustioso. Pero bueno, al final pues acabarán resolviendo la situación. Mientras Ethan se va a subir a uno de los... Y es la gran escena del final de la peli donde él se sube a uno de estos... Hay dos helicópteros, los dos arrancan, en uno de ellos va Henry Cavill... Y llega Ethan, se agarra a la cuerda donde está, hay una red con carga al final del todo y va a ir el helicóptero con esta carga y a través de la cuerda va a subir hasta arriba. En una escena ahí muy molonérrima donde está él, vale que tiene cables y todo lo que tú quieras, pero lo está haciendo él realmente, es que no tenía necesidad. Una vez que sube a lo alto del helicóptero se va a cargar al soldado que hay allí y al piloto también y va... A partir de ese momento, conducir él el propio helicóptero. Va a intentar tirarles la carga que cuelga en suspensión, va a fallar y a partir de ahí en el otro helicóptero saben que él está ahí. Igual que John Lark, pues le empieza a ametrallar primero, le van a perseguir, es un primero tú, primero yo, Gatón y el gato ahí entre los montes de Cachemira y demás. Y bueno, pues digamos que la escena con los helicópteros, pues muy bien, quizá a mí no me gusta tanto como las secuencias que hemos visto hasta ahora, prefiero la pelea más... La pelea que viene después, porque después de tener un poquito de persecución y demás, acabamos teniendo, incluso recordando un poquito esto a Top Gun, pues acaba habiendo un accidente, porque claro, como él no tiene, Ethan no tiene ni arma ni tiene nada, pues la única forma de hacerlos bajar es colisionando directamente desde la parte de atrás. Al final los dos helicópteros van a tener un accidente de cojones, se estrellan en las montañas, Walker e Ethan se van a salvar y tendrán un último duelo ahí a puñetazos en los riscos de estos ahí donde hay una caída impresionante de este monte rocoso y entre... puñetazos y puñetazos, tenemos el cabrestante del helicóptero que se queda ahí colgando, al final ellos se llegarán al risco en el barranco, se engancharán al cabrestante, seguirán peleándose y al final pues el cabrestante se va soltando. Bueno, todo esto acaba con Ethan agarrándose a la pared ya sabíamos que él era experto en escalada, así que tira del cabrestante y, Y bueno, digamos que entre el peso del helicóptero que está colgando y el gancho que se le clava en la cara, pues digamos que tiene un final espantosísimo. De aquí no se salva. No, pues, si sale en la siguiente película diciendo me salvé milagrosamente, no habrá quien se lo crea. Es una muerte absoluta, total y rotunda, y la bomba pues se logra desactivar en el último momento, como suele pasar, y tenemos un final feliz. Con un Solomon Lane que sigue vivo y frustrado, lleno de bilis porque no se ha cumplido su plan, y él sigue vivo, y que va a ser entregado por medio de una intermediaria que es la Viuda Blanca de la CIA al MI6, con lo cual este es el final de la película. Con todo muy feliz, muchas sonrisas, y con un Ethan Hunt que ahora mismo está hecho un puré, pero que en dos minutos se pone bueno, y a seguir salvándonos de los malos terroristas que hay por el planeta. Recta final, yo ya lo digo, prefiero las secuencias anteriores. Aquí esto, todo esto, si, siendo entretenido y estando bien, quizá me parezca un pelín menos emocionante que lo anterior. ¿Qué pensáis vosotros? A mí me parece alucinante desde el instante en que sale Tom Cruise disparado para el helicóptero y dices, no serás capaz. Y sí que lo es, que se monta en el helicóptero, evidentemente es él, sin truco. Empieza a pilotarlo y es un top arriba, además, muy bien montado todo. Hay acciones paralelas, hay que encontrar las bombas, hay que desactivarlas. Benji y el villano, Safao está apareciendo por ahí, es una buena pelea. Y mientras, la persecución de helicópteros, que a mí me parece gloria pura. Y recordando el primer tráiler de la película, igual nos falta hasta algún fragmento. Una buena película con un clímax así ya es redondear la perfección. Los clímax de películas en los últimos años, es una idea que tengo yo, no siempre se torea bien, pero es que esto es realmente, como diría yo, trepidante, emocionante, sorprendente, pero similar a su particular manera en la física, ¿no? Es aquello que vienes de Fast and Furious y esto te parece un poquito más real. Todo está muy bien manejado y no sé lo que dura. Reloj en mano, no sé lo que dura, pero eso pasa en un suspiro. O sea, otro 10. Dentro de una película que roza la perfección, este es el final que merecía. Pues de hecho creo que son justo 15 minutos desde el momento en el que ponen el cronómetro. Realmente son 15 minutos. Toda la secuencia, me parece. No, 21. 21, joder. Se pasan por 6. Si tuvieran que salvarnos la vida de bombas nucleares, palmamos todos. Vamos a considerar que con las elipsis y demás, bueno, podríamos... digamos, las escenas de Cruz solamente... Se pasan por 6 minutos. No hay historia que valga. La bomba explota. Te lo digo. Lástima. Habría estado bien que hubiese sido 15 minutos justos, pero claro, pues ahí no se escatiman 6 minutos de acción que no habrían sido tan... O que no nos habría endulzado tanto este final. Bueno, hay algunas cosas que me gustan mucho en todo este tramo. Primero, comentar acerca o a nivel de producción técnica, que de nuevo toda la escena del helicóptero, no solamente el ascenso por la cuerda es el propio Cruise el que lo hace, la caída también es el propio Cruise el que lo hace. De hecho, se comenta que cuando el rodaje estaba en marcha y se cae y la gente no sabía que iba a hacer esa caída, que por la radio algunos de los técnicos dijeron, se nos va, Tom. O sea, en plan, ya está, aquí ha cascado. Y luego ya debieron de decir o corregir para decir, no os preocupéis, que esto estaba todo en el guión y estaba previsto. Pero vamos, que de nuevo se la vuelve a sacar con ese pedazo de escenón y se la vuelve a sacar con una paradoja en estado puro, como es la siguiente. Ethan Hunt sube a un helicóptero que Tom Cruise se pone a pilotar, porque ha estado aprendiendo durante un montón de tiempo para poder pilotar helicópteros, pero Ethan Hunt deja más o menos claro, cuando habla por radio, que él no tiene más o menos ni papa de conducir un helicóptero. Entonces es una paradoja en estado puro. No obstante, bueno, pues a mí me encantaría tener la misma poca idea de Ethan Hunt para conducir helicópteros, porque, vamos, acaba resolviéndolo de una forma estupenda. Y luego hay otra cosa que me gusta de este final, lo que me parece desde luego que es coherente hasta cierto punto, que tiene que ver con la pelea con Solomon Lane. Un Solomon Lane que ya está completamente dedicado a su venganza, hasta el punto de que le da absolutamente igual morir, con tal de ver a Ethan Hunt destrozado y de hecho, y no solamente a Ethan Hunt, sino todo lo que él quiere destrozado. Él ya no tiene otro propósito en la vida. Me parece que es un buen cierre de personaje, si se hubiera culminado, que no lo hace. Pero también me parece lógico que, siendo Benji el primero que entra para detenerle no pueda con él, porque Solomon Lane, recordemos, es un agente consagrado que puede que a nivel físico no sea desde luego Bruce Walker, no sea Ethan Hunt, pero sí que tiene, tiene mucha madera y el tipo, yo creo que contra un Benji Dan que hace prácticamente dos telediarios, que es agente de campo, puede perfectamente desenvolverse. Ya no así con Ilsa Faust, que acaba siendo la que se lleva el gato al agua en esta pelea, que además tiene un estilo de lucha que me gusta mucho y que me recuerda por momentos a la Viuda Negra. Me parece perfectamente coherente porque precisamente utilizar la fuerza de las piernas y la inercia contra un enemigo que puede ser físicamente superior, creo que es del todo lógico y además le queda ni pintado. Y luego otra reminiscencia, otra cosa que nos recuerda a Misión Imposible 1 de este final, es precisamente el modo en que muere August Walker, porque también con un arnés o con un gancho de estos de un helicóptero acababa muriendo o prácticamente muriendo el villano de la primera película. Entonces, de nuevo son detallitos que nos recuerdan a otros momentos de las películas anteriores y que, bueno, a mí creo que me parece que me resultan divertidos de ver, cuando menos. Bueno, yo empiezo con un pequeño par de palitos, de palitos así breves. Me encanta porque, bueno, como en todas las pelis, situamos ya una amenaza. Las bombas son imparables, titular, las bombas nucleares estas son imparables, va a explotar el universo. Vale, pero al minuto ya vienes a decirme que es que hay un fallo de mierda, que es que hay un cable cutre que no sé qué, que si rollo Estrella de la Muerte, si corta el cable explota la estrella entera. Pues tío, no me digas un minuto antes que las bombas son imparables. O sea, es que ya este error lo hemos visto ya en otras películas de Misión Imposible exactamente igual. Lo salvo un poco, y aparte luego que me llegue aquí la exnovia a cortar cables también. Pero bueno, lo salvo un poco porque ellos mismos hacen el chiste dentro de la peli y bueno, y por lo menos se lo toman con humor. Vale, eso me sitúa en la actitud que tengo que tener yo para ver esto, porque me toca un poco los pies repetir errores, pero vale. Otra cosa, yo cuando sea malo de película y quiera yo poner una antena en China para interrumpir las emisiones de la órbita de Endor en aquel país, y tenga un dispositivo importante allí, pues posiblemente deje a alguien vigilando la antena. Porque no puede ser que la antena de la que dependen tus malditas bombas nucleares pues estén allí al viento, en medio de la montaña. Además, cuando habías puesto una trampa en la que sabías que Ethan Hunt y sus amigos iban a venir. O sea, que esperabas visita. Yo si le digo a mis amigos, mañana a 5 veniros a casa a ver el fútbol, pues ya sé que van a venir con ganas de tomar cerveza y panchitos. Entonces, los estoy esperando, sé que vienen. Tío, pon a alguien a defender la antena. No sé. Bueno, en fin. Lo veo demasiado. No, eso me toca un poco los pies. Me los tocó la primera vez que vi la peli, que antes hemos hablado de esto, y me lo sigue tocando. No puedo concebir toda esa parte de lo que está pasando ahí. Es como, venga, haced lo que queráis. No lo entiendo. Pero bueno, dicho eso, creo que todo este tramo final tiene un final, es muy satisfactorio, ¿vale? O sea, las amenazas son de verdad, porque hemos visto otras películas donde hemos dicho, leche, es que aquí lo único que hay al final son tres tíos pegándose en una trastienda en China, o nos hemos quejado de que estaban en un aparcamiento de coches allí, que lo único que pasaba es que se caían para abajo y que no había amenazas de verdad. Bueno, aquí tenemos de todo. Tenemos bombas de estas que explotan y revientan medio planeta, eso es una amenaza que está bien. A nivel personal, tienes personas a las que quieres allí cerca que sabes que van a morir. O sea, tenemos la amenaza global y la amenaza a los sentimientos del prota. Eso está guay. Luego, aparte, tienes una amenaza física, como es Henry Cavill, que es una amenaza de verdad. Y tienes una amenaza intelectual, que es el Solomon Lane, que también está por allí dando por saco. O sea, me parece que en ese sentido el guión es bastante completo en hacer presión sobre los protagonistas por todos los frentes. Eso me gusta mucho. Y ya por cerrar, pues me voy a lo de los helicópteros también. O sea, es que la madre que lo parió, es que hay que decirlo otra vez, es que este tío es un cabrito. Es que lo que ha contado Jaime de que estaba colgando y se cayó y querían bajar a ver si estaba bien y no sé qué, y les tuvieron que dar orden de que no pararan, que eso estaba previsto. Es que el tío se suelta de un cable colgado de un helicóptero, es que es un hijo de su madre. Y luego trepa por la cuerda. Yo soy incapaz de trepar yo por una cuerda. Y este tipo trepa por una cuerda colgado en un helicóptero en medio de la montaña allí. En fin, este tío es alucinante. hay planos, aparte, que son exagerados. O sea, el plano trepando por la cuerda, con las nubes al fondo, y que luego cambia la cámara y se ve el suelo allá en el infinito, a mí es de esos planos que me da un vértigo, que me pone los pelos de punta. Y luego hay otro plano que es muy cabrón, que es cuando se les ve a ellos mirarse de los helicópteros, porque estás viendo a Henry Cavill, estás viendo a Tom Cruise y estás viendo que son ellos dos los que tienen los mandos del vehículo. O sea, eso está muy bien hecho, leches. Mola mucho. Bueno, Henry Cavill no lo tiene, pero que son ellos dos los que están ahí. Me parece que está muy, muy bien parido todo, ¿no? Así que, pues, poco más se le puede pedir a todo este tramo. A mí sí que me... Hombre, esta película ha tenido secuencias de acción que quizá me gustan un poquito más, pero este final a mí sí que me parece una secuencia de acción a la altura de lo que tiene que ser el final de una peli de esta categoría, ¿no? Y luego comentaros que lo dije al principio de la grabación, ese pico donde ellos se lían a puñetazos, ya la pelea física que no dura tanto, por eso también creo que me gusta, porque creo que Tom Cruise no está para soportar una pelea con Henry Cavill, así que está bien que dure poquito y cómo lo resuelven. Pero ese sitio donde están, la roca esta noruega, las condiciones son ahí la leche. Cuando sopla el viento, se puede llevar a una persona. La primera vez que fueron a ver la localización, se los llevaba el viento y se tuvieron que tirar al suelo y agarrarse y tal, porque por lo visto había una ventolera exagerada. Y aquí, evidentemente, no rodaron en condiciones tan complicadas, pero sí que es un sitio bastante delicado en el que trabajar, ¿no? Otra cosa más a añadir, por si no estaba alto ya y era un sitio, pues encima además es que te puede tirar abajo el viento. Leche. O sea, son esta gente se va siempre a cualquier día. Yo que sé, la siguiente es que la van a tener que hacer en un volcán o algo así. O sea, es que no. Y se irán a un volcán de verdad. Y a que Tom Cruise coja lava con las manos y la echa una botella de cristal o algo de eso, sin inventarlo. Yo no sé qué le queda a este tío. En fin, que genial. Un final para mí guapo, guapo. Quizás no súper memorable, pero un final muy, muy completo, tanto con la acción como con lo que os digo de planteamiento de guión. A mí me vale. Luego está ese mensaje metafílmico de estás mejor que nunca, que le dice ella a Tom Cruise, ¿no? Que de algún modo es una forma de, no sé, de lanzarle un piropo que traspasa la pantalla. Deja muy buenas sensaciones esta película. Cuando acaba, estás satisfecho. Te has tirado un par de horas bien, en plan bien. Y gracias a eso, pues tenemos hype, esperamos grandes cosas de las pelis que llegan. Que en el momento en el que grabamos esas palabras, pues todavía quedan unos pocos meses, pero se van a hacer largos, insufribles, y yo ya estoy deseando ver esa primera película que llega ahora, bueno, antes de que empiece el verano, de verdad. No sé si va a ser para finales de esta temporada, es que no sé si nos va a dar tiempo o no, ya veremos, eso ya lo iremos viendo. ¿La segunda cuándo cae? ¿Al año que viene? ¿Tenéis idea? Justo un año después, uh-huh. Sí, justo un año después. Venga, pues yo no sé si quedan más palabras por decir. Obviamente cada una de esas películas se pasará por aquí y hablaremos de ellas como hemos hablado de estas. Y más allá de eso, ¿algún comentario más? Pequeñines. Sobre esta película, que no la haya visto, está desde luego en pecado. Y sobre lo que nos viene, yo creo que... No sé cómo serán las películas, yo supongo que seguirán la corriente de las dos últimas, pero tiene el tráiler más aplastante ever. O sea, el tráiler una vez por semana me cojo y digo, pero vuelvo a ver porque es la flipadez. No tengo ni puñetera idea de por dónde lo van a articular. En principio vuelve un personaje del pasado y le dice a Ethan que hay una organización que viene a dominar el mundo y todas estas cosas. O sea, el tropo de toda la vida, pero el tráiler es fascinante. Hay cosas ahí dentro, en ese par de minutos, que yo las quiero ver. Y además en el punto en que está la carrera de Tom Cruise, después de la machada que ha tenido con Top Gun, yo creo que lo puede reventar otra vez. O sea, con 60 tacos se puede plantar Tom Cruise en películas de 2.000 millones de dólares tranquilamente. Bueno, pues chicos, ha sido un auténtico placer que os hayáis pasado por aquí. Hasta la próxima. Un placer. Un abrazaco, chicos. Un abrazo. Y oyentes. Eso, un abrazo fuerte a todos. Thank you. Final finalérrimo aquí de este especial con la música que ha sonado por aquí, perteneciente a Gregoire Lorma, Epic Soul Factory y a Christoph Malinowski. La próxima semana volveremos con algún que otro contenido y estad atentos porque os explicaré cómo va a ir y cómo va a ser el asunto de nuestra reunión Loader que vamos a tener el 17 de marzo, viernes 17 de marzo. Toda la gente que esté en Madrid ese día y que escuchen el programa, a ver si por la tarde-noche ya, es que no sé la hora exactamente, por eso la semana que viene os lo diré con pelos y señales, pero creo que será sobre las 8 por ahí, no lo sé, 7 y media, 8, 6, es que no lo sé, creo que va a ser por la tarde o posiblemente por la tarde-noche en el centro de Madrid, muy probablemente, aunque esto se podría caer, muy probablemente en la nueva tienda de Generación X, no la de la calle Puebla. Cago en todo, me están llamando. Bueno, pues me estaban llamando. No he querido editar esto. No he querido editar esto para que veáis cuál es mi tono de llamada, ¿vale? O sea, más implicado no podía estar yo con estos programas de Misión Imposible. Sí. Ya habéis escuchado el tono que tengo en mi móvil. Me estaban llamando. Que si es que soy una persona ocupada. Bueno, como no sé ni lo que estaba hablando. Sí, probablemente hay varias tiendas de Generación X. Una está en la calle Puebla, que está al lado de Callao. No es esa. Hay una nueva que tiene bar y todo, que está por ahí, por Tirso de Molina, no sé la calle exactamente, por eso la semana que viene voy a dar todos los datos, pero los que ya sepáis y queráis indagar, pues va a ser el viernes 17 de marzo por la tarde. Y ahí vamos a hacer la presentación de la novela de la chica gris, va a estar la gente de Minotauro, van a estar varios compañeros del equipo de la órbita de Endor, y me gustaría que estuviera cuanta más gente mejor. Incluso aunque no os interese la novela, sí deberíais estar ahí para hacer bulto, porque sería muy triste que fuéramos 4 o 5. Y no os lo perdonaría yo, ¿eh? Yo, al día... En serio, que ya no... Dejo de hacer la órbita Endor durante un mes. Como no vengáis. Así que esto es cosa de todos. Es coña. Por supuesto que sí, pero sí me molaría que os pasarais y así nos charlamos y hablamos algo. El evento en sí, pues yo no podré hacer caso a todo el mundo. Pero luego sí está en mi intención, poquito a poquito, atender a todo el mundo a su debido tiempo. Y como además entiendo yo que va a haber varios compañeros del equipo, pues también podréis hablar con ellos y es que están necesitados de cariño, yo creo. Sí, en serio, yo creo que si no sé si va a ir Paco, no sé si va a ir Eli, no sé quién va a ir. Pero aquellos que vayan necesitan de vuestro cariño y de vuestro amor. Así que confío plenamente que vengáis. La semana que viene, en el podcast de la semana que viene, del lunes que viene, pienso dar todos los datos, que ya entonces sabremos horas, sabremos todo con exactitud qué va a ser y en qué va a consistir. Sin más dilación, un abrazo. La órbita de la órbita de la órbita.